El sábado pasado, no, el anterior, en relación al primero de mayo, decíamos que había, en relación con los orígenes de la clase obrera, mucho de continuidad en los argumentos con los que se la cuestionaba y las reivindicaciones y las consignas por las cuales luchaba. El pliego de reivindicaciones del primero de mayo de 1890, que es el primer año que se toma el primero de mayo como día de lucha de los trabajadores, se reclamaba igual salario por igual trabajo, limitar el trabajo infantil, la jornada de 8 horas. Muchas de esas cuestiones estaríamos hoy firmándolas de nuevo en un pliego de reivindicaciones con los trabajadores rurales, estas cuestiones que en algunos trabajos las mujeres cobran menos o son menos contratadas, etcétera, etcétera. Algo de eso, de continuidades entre los argumentos en contra y los pliegos de reivindicaciones, pasa también con los docentes. Muchas cuestiones se han planteado, salariales, de infraestructura, de condiciones de trabajo, en las luchas y en los reclamos docentes. Y si bien es cierto que no estamos como a principios de los 80, donde todavía dábamos clases en aulas de chapa, no es menos cierto que las escuelas son un desastre. Que le enseñamos a nuestros alumnos que hay que cuidar el agua y la ecología, y no hay escuela que no tenga una canilla que pierda. Con lo cual entramos en contradicciones importantes. Decimos que la educación es un bien social, que es una responsabilidad indeclinable del Estado, y para arreglar un techo, un vidrio, pintar, cambiar una lamparita, parece que la responsabilidad se fuese perdiendo, diluyendo. Hay también algunas cuestiones vinculadas a las condiciones de producción del trabajo docente. Ese trabajo del que cuando se habla se dice cada maestrito con su librito, yo cierro la puerta del aula y hago lo que quiero o lo que puedo. Esas frases que hablan de la soledad y el individualismo en el que se produce el trabajo docente. Y si bien eso se cuestiona, nunca se generan desde quienes dicen que hay que cambiar, transformar y mejorar la educación para la inclusión, nunca se generan espacios reales para hacer de esto un trabajo colectivo. Cuando aparecen, tiene más que ver con iniciativas de los de abajo. Tiene más que ver con que me junto con el que tengo en el aula de al lado y pienso, ¿qué hago con este problema que tengo en el aula? En ese sentido, este año hubo un conflicto docente a principio de año en la provincia de Buenos Aires que tuvo signos distintos y por otro lado de retomar tradiciones de lucha de los docentes. Y cerramos el conflicto de la provincia de Buenos Aires con una sensación ambigua, porque por un lado hubo una participación y una movilización de los compañeros de base como hace años no se veía, y lo vimos acá, no sé, uno de los puntos altos puede haber sido la marcha de antorchas o las asambleas que se iban haciendo durante el conflicto, asambleas que aún hoy se siguen realizando y todavía convocan un número interesante de compañeros. Si bien esa situación puso a la conducción en la disyuntiva de tener que ponerse al frente de un conflicto que no estaban dispuestos a llevar adelante, esa misma conducción pudo después maniobrar en el conflicto y acordar muy por debajo de las expectativas de los trabajadores de la educación. Muy por debajo de esas expectativas, y eso se vio ayer. Ayer la bronca de los compañeros con el cobro del sueldo, donde veían que el aumento representaba muy poco en relación a lo esperado, fue clara y evidente. Más cuando, por otro lado, uno escucha noticias de compañeros docentes que llevan adelante conflictos, que no permiten o no dan lugar a que las burocracias sindicales de los distintos gremios, ya sea lo de CETERA, lo del CEA o el que fuera, les puedan robar la conducción de ese conflicto, ni aun con el viaje de algún secretario general bastante conocido, Roby Baradel, que fue a Salta a tratar de frenar el conflicto y mucho no pudo hacer, por decirlo de una manera elegante. Los compañeros de Salta, de Docentes Unidos de Salta, que es una asamblea de docentes por afuera de los sindicatos históricos, el de CETERA me parece que se llama ADP, Asociación de Docentes Provinciales, y había otro CITEPSA, que es del CEA, de la central nacional en la que está la FEB, como para que uno se ubique. Ninguna de esas conducciones pudo arrebatarles la conducción. Y el gobierno de Salta, muy a pesar tuyo, tuvo que convocar a los delegados de la Asamblea de Docentes Unidos de Salta a negociar. Y la propuesta que les hizo, que tuvo que hacerle porque no le quedó más remedio, fue un incremento del 45% del sueldo. La verdad, ahí hubo una diferencia con lo que pasó en Provincia de Buenos Aires. ¿Quién pudo conducir efectivamente la lucha? Sí hubo cosas en común, la participación, la movilización, esta cuestión asamblearia, pero que no se limita a la asamblea que contempla el estatuto de algún sindicato, en donde terminan decidiendo 20 por el conjunto, porque la verdad que las asambleas de los sindicatos burocratizados cada vez convocan a menos. Esas asambleas en donde participan todos, porque todos son los que llevan adelante la lucha, son las que le permitieron a los docentes salteños conseguir este acuerdo. Un acuerdo en donde, por un lado, el paro no fue levantado, fue suspendido. Donde van a seguir negociando una serie de reclamos en torno a educación y donde tienen prevista la reapertura de la negociación salarial. Bueno, continuidades y rupturas. En algún momento hubo 42 días de huelga en el año 88. Hubo alguna otra huelga mucho más atrás en el tiempo, en el año 58, por tiempo indeterminado. Hubo en el 73 la conformación de la CETERA con herramientas de democracia sindical que después se fueron perdiendo. Hay continuidad y hay ruptura. Hay retomar las mejores tradiciones de lucha. Hay, en definitiva, que aunque nos digan que cómo los trabajadores le van a exigir a estos gobiernos que tanto le han dado, pareciera que se perdiera de vista que cuando los trabajadores menos reclaman es cuando peor están. De eso y de algunas otras cosas más es que va hoy Compañeros de Clase. Compañeros de Clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de Clase, el programa de La Bordó. Porque otro mundo es posible y está en este. Bueno, muy buenos días. Estamos en compañeros y compañeras de clase. Habla Andrea Herrera, un poco difónica hoy. Bueno, ¿cómo están? Buen día, Andy. ¿Cómo va a Liberty? Tiembla Liberty, ¿eh? La editorial Liberty. Estuvo espectacular la editorial. Bueno, no, gracias. Muy clara, realmente se lo digo en serio y el aire, muy claro lo que. Gracias, comentó. Santiago. Bueno, estamos en otro programa más, es el número. ¿Tenemos el número? No seguimos mal. Cuando yo venía acá, teníamos el numerito acá escrito. Y pero lo que pasa es que, como con Andrea dejamos de decirlo, se nos fue. ¿Qué sé yo? Programa número 38. Bueno, N. Vamos a ponerle. Programa número X. N. X. ¿9? ¿8? ¿8? ¿8? ¿8 nada más? No sabemos contar los dedos que nos muestran solidar por la ventana. Bueno. ¿Y qué tenemos en el programa 8? Bueno, eso nos va a contar ahora Maxi. De todo. Un programón tenemos para hoy. Tenemos entrevistas, tenemos conflicto, tenemos infraestructura, tenemos salario, tenemos entrevistas a media 11, patronato, una columna de Claudia. ¿Tenemos una hora más de un programa? Estamos hasta las 5 de la tarde hoy. No, que tenemos cumpleaños también hoy. ¿Cumpleaños Paloma? Feliz cumpleaños Paloma, así es. Una radio escucha y además que viene y lee cuentos acá y también, todo. También, ¿no? Sí. Debe estar en camisón todo. Una compañera de clase. Y por eso es que no está Andrea hoy acá preparando y armando el cumpleaños de Paloma. Un beso grande para Paloma, saludo Andrea. Y que seguramente está escuchando. Vamos, avanzamos con el programa, vamos a las noticias porque si no necesitamos 3 horas de programa más. Compañero Alejandro, por favor. Dale. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos fuego. Vamos a empezar, querido Marcelo, querido Santiago, querido Maxi. Vamos a empezar con una noticia italiana. Parece que Mario Ambrosini, de la Universidad de Milán, que dice la noticia que es un experto, sin embargo declaró que la mujer inmigrante que trabaja en una familia italiana, aún siendo irregular, no es percibida como tal. Nuestro comentario es que evidentemente el gobierno italiano no acepta la presencia de inmigrantes. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, asistió al puerto de Crimea conmemorando la victoria sobre las tropas nazis en la Segunda Guerra Mundial. En el mismo momento se registraban intensos combates, hubo 20 autonomistas muertos, según la noticia, en Mariupol, que es cerca de la frontera rusa. Consideramos, a raíz de una nota periodística en el día de hoy, que la reacción democrática, la presencia sutil del imperialismo, es la forma que adopta hoy esa penetración antes, en los 80, era apoyar los planes de ajuste. En Brasil gana el negocio del Mundial 2014, pero sale segunda, es decir, vamos a aclarar, no gana el balotage la presidenta Dilma, sino que pasaría una segunda vuelta y ahí gana, efectivamente. Las elecciones son en octubre de este año. Pasamos a las nacionales. Ahí está. La economía parece que creció, pero no tanto. Si bien la participación de los trabajadores en la denominada renta nacional creció un poco, 51% contra 48% según los datos del INDEC, la denominada pobreza estructural aumentó. Y en ese sentido, la reciente masacre de Merlo es una comprobación de carácter individual, pero comprobación al final. Bueno, más de 900 congresales se reunieron ayer en Parque Norte y decidieron lo que ya se sabía. La conducción política del Partido Justicialista quedó como presidente Eduardo Fellner, el gobernador de Jujuy, y demuestra una férrea conducción del peronismo K, aunque buscaron que en la mesa de conducción hubiera representantes, ellos dicen, de todas las tendencias. La Iglesia Católica, en su primera asamblea plenaria del año, declaró que hay numerosas formas de violencia, pero no dijeron nada de lo que las abuelas de Plaza de Mayo, por ejemplo, le reclaman sobre lo que indudablemente debe tener la Iglesia, que son los destinos, o por lo menos los nombres, y las largas listas de los compañeros desaparecidos. Hoy habrá diversos homenajes al padre Mujica en el 40 aniversario de su asesinato por la organización parapolicial formada por el entonces ministro de Bienestar Social, López Rega, que son las 3A. En el momento del atentado, el padre Mujica había renunciado a esa jefatura de villas que lo había nombrado López Rega. En evidente enfrentamiento con esto. Por esto se pensó en su primer momento, luego se consideró que no, que en realidad los autores del asesinato habían sido los montoneros. Pero como estaba presente el excomisario Almirón, en el momento del atentado, se supo que fueron las 3A. Bueno, ya nos aclaró Marcelo que continúa la lucha docente en Salta, porque el paro no está levantado, sino que es suspendido. Y hay una diferencia, creo que es superior al 40%, que lograron en los salarios, pero eso fue porque el básico de los docentes era muy bajo en Salta. Locales. Ayer se reunió la Asamblea por la Defensa de la Escuela Pública en la primaria 3. Se discutieron varias cosas sobre las comisiones de trabajo. Se repartió la publicación número 1, se hizo un balance de la última fiesta en el Churqui y se decidió la próxima asamblea, que será el 31 de mayo en la media 4, ¿no es cierto? En Galileo Galilei y Obria. En esta asamblea, y ya lo aclaró en la editorial Marcelo, se comentó mucho la desazón de los trabajadores docentes cuando retiraron sus sueldos de los correspondientes al mes de abril, en el día de ayer. La desazón se multiplicó en el SUTEBA local y en nuestra asamblea. La realidad es, primero, que les recomendamos a los compañeros que lean nuestra publicación, porque ahí hay un ejercicio muy interesante sobre el salario. Segundo, que en realidad en la asamblea votamos en contra porque no se entendía. Fue una de las razones por las cuales no se entendía, y así lo dijo el compañero Maxi en la asamblea. Y tercero está la explicación. Evidentemente los compañeros han recibido lo que por decreto el gobierno de la provincia de Buenos Aires dio sobre los aumentos salariales. Muy bien, muchas gracias compañeros. Hasta la próxima. Gracias Alejandro. Los chicos, la planificación, el currículum, los boletines, el registro, las notas, los padres. Cuando no das más, vení a compartir un mate con tus compañeros de clase. Bueno, estaba pensando en lo que decía Alejandro al final, que en la asamblea habían votado en contra porque no se entendía la propuesta. Creo que era Jauretche el que decía que si no se entiende que te está cagando, ¿no? Sí. Más o menos. No era Jauretche. Escalabrini Ortiz. Y en la asamblea lo que se hizo fue pedir un cuarto intermedio para poder analizar la propuesta. Y fue abuchado el compañero Walter, me acuerdo, pobre Walter, ahí estuvo. Yo se lo veía nervioso con toda la asamblea abuchándolo porque pedía un corte intermedio. ¿Y ahora todas esas compañeras? Ahora deberían pedirle disculpas, por pero lo totalmente, menos, ¿no? Totalmente. Che, me estaban contando, ¿ustedes no recibieron mail o llamado de Mauricio? Acabamos de recibir uno acá en la radio. No. María Eugenia Vidal me llamó a casa. ¡Ah! Mirá qué bien. Para avisarme del recital de Violeta. Ah, mira. Al día siguiente llamó al Teto Medina. Pero Violeta Parra no. Murió. No, otra Violeta. Violeta otra no, no, Violeta. Otra. Una nueva es. Ah, sí. ¿Y tiene que ver con aquella? No. No, porque es con doble T. Y es de Disney. Después llamó el Teto Medina a casa para avisar que tocaban los mutantes en la Plaza Buján. A ese fui. Eso, los mutantes se van para arriba, ¿eh? ¿Los mutantes? ¿Son los mutantes lo de Facundo? Sí, el club de los mutantes. El club de los mutantes. 25.000 personas escuchándolos en la Plaza Buján el otro día. Impresionante. Lleno total. La foto, ves la foto y te estremece. Che, ¿ya grabaron los mutantes? Están en eso, claro. Están grabando, sí, sí. Vamos a pasarlo cuando... Compararon sus letras con las del Indio. ¡Qué bien! ¡A la mierda! Así dijo el jurado. ¿Qué indio? No, Arbolito no, con el Indio Solar. Che, bueno, ¿sabes? Yo recibí mail de Mauricio. Ah, ¿qué quería? Que dice que si quiero, que él se quiere comunicar directamente con la gente, que le mande mi celular, que me llama por teléfono. Ay, me repugna, directamente. Me parece repugna. Que estamos preocupados con la aparición del Frente Renovador y queremos instalarlo a nivel nacional y en la provincia. Representa todo lo que detesto. Bueno, el compañero Scioli, ¿lo conocen a Scioli? Sí, me repugna. Scioli, lo repugna. El motonauta. El motonauta, el de la mano dura. Anduvo por todas las provincias también. Estuve en Mendoza el otro día y claro, no había un lugar donde sacar una foto en la montaña que no hubiera un cartelito que decía Scioli. Es una cosa de loco. No, pero en serio, quería sacar una foto para allá. Scioli, por todo. ¿Y dónde lado saca la plata, sí, para la no campaña? No inauguró escuela de policía, ¿no? Ahí en Mendoza. Por ahora no. Por ahora. No, eso lo hace como. No sé si no hay algo de eso, ¿eh? ¿Sabe que me hizo entrar la duda ahora? Me parece que hay algo. Si no es policía. Proyecto de mano dura, claro. ¿Es gendarmería o tiene algo que ver con el ejército? Sí, sí, sí. Bueno, empezamos la campaña. ¿Qué va a ser? Claro. A mí que me mandaba un mensaje era Randazzo, era Florencio. Ah, mirá. Florencio, ¿dónde está la tuneladora? Me decía que está el documento, que el documento me lo iban a mandar y nunca me lo mandaron. Bueno, ¿qué documento? El DNI. Sí, sí. Una vez me mandó una que... No, eso funcionó bien, me parece. Pero tenés que ir a buscarlo. Con el quilombo no que era buscarlo. Hacer el documento, en ahora, eso hay que reconocer está mejor, que... Está más fácil. Sí, sí. Yo en 15 días lo... Es básico, ¿no? Tener el documento para un estado, pero bueno. Está bien. Yo porque sí quisiera saber qué pasó con la tuneladora y el soterramiento del Sarmiento. Claro. Y los millones de dólares que salió la máquina. No está funcionando, ¿no? Se habían dicho que había empezado. Está parado, está todo parado en Castelar ahí. ¿En Castelar? Claro, hicieron la obra, o en Aedo, no me acuerdo. En Aedo, me parece. Que iba en a Aedo. Y ahí quedó. ¿Qué pasó con eso? Como el túnel acá de Mutis de bajo la... Claro, Ahora vi que avanzó bajo el túnel nivel de acá de porque estaba más alambrado. No, cavaron más. Cavaron más como para hacerlo más hondo. No sé cuándo lo habilitarán. Habría que preguntarle a la obra pública. Hace un par de años que está ahí en vías de hacerse. Hace unos cuantos años ya, ¿no? Como proyecto hace mucho, que se empezó a hacer. Trabajar hace mucho también. ¿Dos años? Yo creo que un poco más también. ¿Sí? ¿Puede ser más? Yo la verdad que no me acuerdo. No. Sí. Bueno. Y también está acá pero eso es otra cuestión, por ahí podemos hacer una diferencia, ¿no? Entre dónde sale la guita para hacer el túnel este y dónde sale la guita para hacer ahí la Victorica. ¿No? Que tiene ¿dónde que ver sale? Con el bingo. Con el bingo. No, tiene que ver con la autopista también. Sí, nos hace enseña que vamos recreo y seguimos con compañeros de clase. Recreo. Ponga huevo, que esta lucha la ganamos, compañeros. Ponga huevo, que esta lucha la ganamos, compañeros. La repetí porque es muy cortita. Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El feminismo es lo mismo que el machismo, pero al revés. ¿Ves que no servís para nada? Mujer tenías que ser. Si te pega, seguro que es porque lo provocaste. ¿Cómo no vas a ser madre si sos mujer? Si algo de esto no te cierra, que estalle el silencio. Desde este sábado, 15 de marzo, de 13 a 15 horas. Vuelve, estalla silencio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. decime qué viste en el cartel. 3 años coloreando las tardes del domingo. 3 años de radio para sentir. Peor para el Sol cumple 3 años y lo festeja con vos este domingo 11 de mayo desde las 18. Con Tupaya. El rastrillo. Sueño de la infancia que se va. Retorno. Este domingo 11 de mayo acércate a la radio Irigoyen 77 y sé parte de la fiesta. Peor para el Sol. 3 años. FM Moreno 90.1. Tu estación de radio. Me vino a buscar. Yo soy igual. Daniel, integrante de El Rastrillo. Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos sentimos... Los corsos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema... Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida. Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas por tu estación de radio. Si fuiste Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP, Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfono 011-5167-6523 al 25. O manda un mail solicitando más información a... causacampodemayo@yahoo.com.ar o colimbas7583@gmail.com. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Pasa en Moreno. Salud pública de toda la población. 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Seguimos en Compañeros de Clase, 10:35. ¿Qué sucede si me quiero comunicar con la radio? ¿Cómo hacemos? Tenemos el celular. ¿Cuál? 11 15 33 68 0099. ¿Tiene WhatsApp? No, no. Todavía no tiene. Si quieren llamar por teléfono pueden hacerlo al 466-6559 o... correo electrónico a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. ¿Y al Facebook? El Facebook estamos tratando de abrirlo, tenemos algún inconveniente, pero bueno, esperemos que se solucione a lo largo del día que vamos a estar hoy acá hasta las 5 de la tarde, compañeros y compañeras de clase. Y... no, mentira, hasta las 13, no vamos. ¿Tenemos... porque en la talla sin eso se empieza a poner... Sí, nos van a correr las chicas. Tenemos una comunicación, Rudy. Tenemos ya la comunicación... Todavía no, estamos tratando de comunicarnos. La idea de hoy era hablar con los compañeros de Salta para ver que cómo siguió el conflicto. Ahora sí. Ahora parece que sí, estamos. A ver, Rudy. Hola, estamos comunicados con Salta, hola. Sí, hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo es tu nombre? Ramiro, profesor Ramiro Maldonado Claure. De Docentes Unidos de Salta, la Asamblea Docentes Unidos de Salta, ¿verdad? No, de Docentes Agremiados de Salta e integrantes de Docentes Unidos. Buen día, Ramiro. Maximiliano es mi nombre. Nosotros somos de acá de Moreno, de la agrupación Bordeaux, y también participamos en una asamblea, pero no tuvimos el mismo éxito que ustedes. Va, si lo ustedes lo catalogan como un éxito también estas acciones que han realizado. Sí, es, digamos, exitosa desde el momento en que la asamblea, la docencia, el conjunto de la docencia, se congrega en la asamblea y se expresa democráticamente. Ahí es éxito. Ahí está el verdadero éxito. ¿Sí? Ahora, es cierto, ponemos mucho de nuestro esfuerzo. Los logros, digamos, son de acuerdo también un poco a las estrategias que cada uno utiliza. Nosotros acá hemos tenido que enfrentarnos estratégicamente contra un gobierno que ha desatado todo su potencial sucio. Todo ha desarrollado, digamos, prácticas que muchas veces contradicen a los valores de cualquier persona normal, mucho menos, por supuesto, mucho más contradice a los valores de un educador, a los valores de la escuela pública y la educación pública. Nos largaron toda una banda de hienas y de roedores para pretender quebrarnos, para pretender difamarnos, para ponernos en una posición muchas veces totalmente mentirosa y nada clara, y hemos tenido que enfrentar todo ese tipo de situaciones, más el pretender ignorarnos, el pretender de que había todo un conflicto con la presencia toda la docencia salteña en la asamblea. Claro, incluso acá por lo menos se vio que hasta Baradel fue para allá a frenar el conflicto. Bueno, sí, este pobre payaso ha hecho un papelón acá. Sí, bueno. Yo creo que me daba la impresión de que yo creo que ni sabía que... ¿Nos podrías contar un poco cómo es el acuerdo al que llegaron? Sí, en principio hemos tratado, para poder destrabar el conflicto, hemos arribado a 5 puntos. Uno de ellos ha sido, primero, de que el gobierno reconozca a la asamblea como organismo, es decir, que le otorgue un reconocimiento institucional. Fue así. En segundo lugar, ha sido planteado, digamos, un cachito, porque tengo que recurrir acá a algunos apuntes hechos. ¿Sí? Bueno. Estamos hablando con el profe de Salta. En segundo lugar, digamos, el gobierno se ha mantenido en el 45% que ellos dicen haber aumentado, y no hubo, después de la última propuesta, una mejora económica. El tercer punto, digamos, para destrabar este conflicto, ya ha sido que tengan que pagar todos los días caídos. Ajá. Digamos, pero con el compromiso de que tengamos que hacer nosotros los ajustes pertinentes en nuestras planificaciones, en nuestras organizaciones de clase, en el aula, y estaremos cobrando los días de marzo, cobraremos abril y también los días que tuvimos en el paro, los días de mayo. El cuarto punto está también planteado, digamos, en la composición del aguinaldo, la liquidación del aguinaldo en todos sus ítems. Este es un tema a discutir ahora en la mesa de negociación. Y el quinto también es un punto a discutir en lo que hace a la liquidación de haberes, es decir, como corresponde, en el marco de la ley. Porque el gobierno ha incurrido durante muchos años que el segundo cargo para el docente de nivel primario y sus modalidades, y el inicial también, el valor del segundo cargo no tiene igual valor que el primero. Lo mismo ocurre con las horas cátedra. Claro, claro. O sea que este otro punto hace referencia sobre todo a que tengamos que ser reconocidos laboralmente como corresponde y como establece la ley. Más, nosotros le dijimos en su momento al gobierno, y bueno, en reiteradas oportunidades fue de que estaban en una irregularidad terrible y que eso era motivo de hacer las presentaciones legales. Sí, sí, hay un principio de igual remuneración, igual tarea. Exacto. Acá en la provincia de Buenos Aires nos pasa lo mismo. Bueno, no nos respetan eso. Bueno, pero cuando es decir, nos movilizamos y nos expresamos frente a frente en la mesa de negociaciones, nos decimos, bueno, esto tiene que ser así, acá dice esto la ley, y si no, iremos por el lado de por la ley, bueno, van a tener que tarde o temprano, van a tener que reconocer su error y comenzar a liquidar nuestros haberes como corresponde. Claro, claro. Y dígame, compañero, ¿cómo fue la toma de la decisión, ¿no? Porque el gobierno les acerca la propuesta, los convoca a ustedes también, y después eso lo discutieron en asamblea, ¿o ya tenían un mandato previo? Sí, esto nosotros hicimos antes a esta contrapropuesta, porque los puntos que te acabo de mencionar han sido puntos, digamos, una contrapropuesta. Ajá. Nosotros hicimos una cinco puntos propusimos, ¿sí? Y por supuesto no hay coincidencia de nuestros cinco puntos con los cinco puntos que luego el gobierno nos cambió, porque debo decir lo siguiente: es la última reunión, nos llevó 5 horas estar reunido con el ministro de gobierno, ¿sí? Propusimos de que trabajáramos sobre 5 puntos para destrabar el conflicto. Trabajamos todo el grupo, el conjunto de docentes que representan a cada uno de los departamentos de la provincia, también incluyendo, por supuesto, al departamento de Salta Capital, y las 3 organizaciones que integramos este movimiento, que es Tribuna Docente, que es Alternativa Docente, y el gremio que represento, Docentes Agremiados de Salta. Nos pusimos a trabajar aproximadamente, nos llevó 2 horas. Así, hola. Presentamos al gobierno, lo leyeron en voz alta ante nosotros, dijeron de que, bueno, habían cosas que podía hacer, otras que no. Nos iban a traer su propuesta, se retiró el ministro con su equipo y trabajaron, y a la hora y media trajeron lo que acabo de mencionar. ¿Y la burocracia celeste participó de, no sé de qué color son ahí, pero la burocracia de la CETERA? No. Este movimiento, Docentes Unidos de Salta, está conformado por las 3 organizaciones que acabo de nombrarte, que hemos sido las que iniciamos juntamente con CITEPSA, ¿sí? Gato, que está en formación y es liderado por Víctor Gamboa, y luego ese gremio se retiró. ¿Y cómo se referencia este CITEPSA? ¿Con qué central nacional se referencia? CITEPSA. Mira, no recuerdo muy bien con quién se referencia. Ajá, pero bueno. Creo que es una confederación, algo así. Ajá. Pero la verdad, honestamente te digo, no sé con quién se refiere. Está bien, está bien. Pero se retiraron. Se hizo el papelón, se retiraron, se fueron. Sí. Argumentaron, digamos, cosas muy fuera de lugar, pero tuvieron un... Se fueron vergonzosamente, se retiraron, y una vez que se retiraron y acordaron con el gobierno, empezaron a, digamos, a expresarse, ni más ni menos, y con una alta carga de agresión, igual que un funcionario del gobierno provincial. Ajá. La intención fue, por supuesto, muy clara, pretender dividirnos. Inmediatamente nosotros reaccionamos, y aquellos delegados que habían caído y se retiraron junto con dirigente de CITEPSA, inmediatamente nos pusimos a trabajar, fuimos por los departamentos para volver a reanimar la organización y sostener la asamblea. Eso ha sido un golpe muy bajo, muy, muy bajo. Pero bueno, para este tipo de cosas había que estar preparado, ya suponíamos qué es lo que podía ocurrir, porque observábamos ciertas conductas muy fuera de lugar. Pasa que Gamboa no pudo arrogarse el liderazgo de todo este movimiento, eso fue también uno de los motivos que a él le causó molestia, que fue también un componente que provocó la fractura, porque en realidad él demostró de que no le interesaba todo este movimiento. Le interesaba, digamos, que su gremio pueda crecer. Es un gremio que ni siquiera tiene inscripción gremial. Ajá. ¿Y el paro se mantuvo todo este tiempo o fue decayendo? ¿Cómo? Si el paro hay cosas que por ahí yo no entiendo, ¿no? No entiendo porque si bien ellos fueron los que promovieron todo este movimiento, hay que reconocer eso. Y conjuntamente por cuerdas separadas venía Alternativa, también venía Tribuna Docente y también venía mi gremio, hasta que en una de las marchas confluimos, es decir, nos dimos cita así de forma muy natural y comenzamos a expresarnos. En la primera asamblea, CITEPSA pretendió, digamos, arrogarse el liderazgo de todo y dijo, esto preside CITEPSA, le dijimos no, si nosotros ya estamos acá, somos parte de este movimiento y esto es un movimiento totalmente provincial, ¿sí? Y así es como fuimos digamos definiendo la identidad de la Asamblea Docentes Unidos. Uh-huh. y se fue desarrollando en ese marco con algunos contratiempos, con algunas sospechas, ¿sí? Uh-huh. Pero bueno, dejamos que aconteciera, pero finalmente desencadenó, digamos, en la retirada de CITESA de una forma realmente muy cobarde. Clarísimo. Compañeros, comentamos lo siguiente. Sí, quería recordarla, disculpe. Juntos, es de valiente retirarnos o concluir, punto. Así es. Estamos, le queremos mostrar a nuestra audiencia que estamos charlando con el profesor Ramiro de Salta y nos está contando cómo fue esta cuestión de los Docentes Unidos, un grupo que superó, pudo superar la burocracia, y quería retomar, como para ir cerrando, que esta caracterización que hace nuestro secretario general de acá de la provincia de Buenos Aires, de Suteba, como pobre payaso, nosotros coincidimos con esa caracterización y además agregamos que es un pobre payaso, pero que está al frente de nuestra negociación, digamos, ¿no? Por ahí, como para cerrar, ¿cómo hicieron para superar a los que están, digamos, la burocracia que está representada en Salta, que para desplazarla y poder negociar directamente las bases, ¿no? O lo que expresa estas asambleas que están haciendo en Salta directamente con el gobierno. Hemos sido muy claros en el desarrollo de la asamblea, sobre todo en nuestros discursos. Hemos sido muy claros ante la prensa, pese a que hemos tenido también una fracción de la prensa obsecuente, una prensa que por ahí nos ha golpeado muy duro, pero no en su totalidad. Hay otro sector de la prensa que, digamos, hay que sacarse el sombrero, ¿sí? Pero en todos nuestros discursos, en todas nuestras entrevistas, con los dirigentes, en la medida que nos íbamos reuniendo, se representaban sobre todo a aquellos afiliados, representaban a sectores como franjas disidentes de los gremios de la burocracia. Hemos sido muy claros que eran muy bienvenidos que se incorporen al movimiento, pero que, presionen de alguna forma como base a sus dirigentes gremiales. Y así fue. Se vio en la obligación de ser movilizado. Amén. Es realmente vergonzosa la actuación de Eloy Alcalá. Vergonzosa la actuación sobre todo de la ADP, de la Agremiación Docente Provincial. Su secretaria general es Patricia Argañaraz, y gremio de base de la CETERA. Uh-huh. ¿Sí? ¿A quién vino a avalar este señor Paradero? También Sadov, ¿sí? Hay que reconocer también de que uno de los dirigentes, miembro de la comisión directiva de Sadov, estuvo todos los días acompañándonos como muestra, digamos, de disidencia a la cúpula de ese gremio. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, de esa forma fuimos, sumando voluntades, fuimos incorporando toda esa masa de afiliados disidentes a estos gremios, sobre todo a estos dirigentes gremiales de la burocracia. Muy bien. También estuvo ATE, pero hubo un movimiento muy feo ya en la última asamblea, cuando la que representa a ATE docente quiso hacer ver que en plena asamblea, quiso hacer ver a todos los docentes concurrentes de que habíamos firmado algo a espaldas, cuando realmente es un acta, y donde efectivamente en el último párrafo de esa acta firmada con el gobierno se le dice o queda expreso de que la propuesta del gobierno queda sujeta a la consideración de la asamblea. Perfecto. Compañero... Ramiro. Sí, estamos un poquito cortos de tiempo, así que los despedimos de acá. Realmente un ejemplo de lucha lo que hicieron. Nosotros, bueno, lo tomamos ustedes como ejemplo. Estamos también con una asamblea Muchísimas gracias. Solidaridad absoluta y los docentes unidos. Quiero aprovechar y agradecer a los compañeros dirigentes que vinieron, sobre todo de los UTEBAS rebeldes o disidentes con el payaso que conduce. Quiero agradecer a toda la docencia del país, sobre todo a la docencia bonaerense que nos ha estado acompañando, a los dirigentes gremiales que han venido hasta acá y nos han hecho llegar sobre todo sus palabras, también su gesto de colaboración para el fondo de huelga. Quiero agradecer a toda la docencia de la República, del país, y sobre todo instar de que en cada provincia tenemos que hacer lío, como dice el Papa, lío cuando hay injusticia, cuando nuestro salario y nuestro patrimonio social, que es la educación pública y la escuela pública, está en manos equivocadas, en manos que pretenden dejarla, desvirtuarla, que no haya gestión, ¿sí? Bueno, compañero Ramiro. Nuevamente posesionar a la educación como corresponde. Un fuerte abrazo, le mandamos de acá de Moreno, compañero. Gracias por la comunicación. Igualmente, compañero, muchísimas gracias. Abrazo. Un abrazo. Vamos a un recreo. Soledad, aquí están mis credenciales. Vengo llamando a tu puerta desde hace un tiempo. Creo que pasaremos juntos temporales. Propongo que tú y yo nos vayamos conociendo. Aquí estoy. Te traigo mis cicatrices, palabras sobre papel pentagramado. No te fijes mucho en lo que dicen, me encontrarás en cada cosa que he callado. Ya pasó, ya he dejado que se empañe la ilusión de que vivir es indoloro. Qué raro que seas tú quien me acompañe, soledad, a mí que nunca supe bien cómo estar solo. Soledad, aquí está mi ser. Y no tu puerta desde hace un tiempo. Que pasaremos juntos de lugar. Supongo que tú y yo nos vayamos conociendo. Ya pasó, ya ha dejado que se empare la ilusión de que vivir es simple. Qué raro que seas tú quien me acompañe, soledad, a mí que nunca supe bien cómo estar solo. Qué raro que seas tú quien me acompañe, soledad, a mí que nunca supe bien cómo estar solo. Bueno, linda la musicalización que estamos teniendo, ¿no? ¿Era? Está elegido por tu hijo, Jorge Drexler, con el tema Soledad. Bueno, se nota que en Salta se maneja otros tiempos, como en todo el interior, ¿no? Como que el muchacho venía... Sí, costaba un poquito. Bueno, vamos a los mensajes. Han llegado más lejos que nosotros, por lo menos. Seguro, seguro. Así despacio, pero despacio más lejos. Y más lejos, es verdad, es verdad. ¿Te digo un mensaje, compañero? Sí, un mensaje de Andrea Herrera. Un abrazo, los estamos escuchando mientras inflamos los globos. Paloma y Andrea. Bueno, después vamos entonces a reventar algunos globos. Obvio, y a comer unas empanadas que me imagino que deben estar cocinando. Bueno, dice Roxana por Face. ¿Pueden creer que el Facebook Suteba Moreno me volvió a eliminar de sus contactos? Es la segunda vez que me lo hacen. La primera, los volví a mandar una solicitud de amistad y les pregunté qué podía haber pasado por privado. Y me contestaron... enseguida pidiéndome disculpas, que lo iban a solucionar de inmediato, qué sé yo, ¿no? Y ahora, esperen que va para abajo con esto, que no puedo ver. Y ahora dice, me aceptaron nuevamente. Hoy, frente a la bronca que tenemos todos y todas, por lo que metí una publicación, algo me volvieron a eliminar, son de terror, dice. Y dice que a una compañera también la eliminaron porque les escribió en un comentario que daba vergüenza el arreglo en el momento del conflicto. Esa es la democracia que pregonan para el distrito. A mí nunca me aceptaron. ¿Sí? A mí tampoco. A mí no me aceptaron. Yo no tengo Facebook. Yo soy delegado, pero nunca me llegan los mensajes tampoco. Ajá. Dicen que es por culpa de personal, pero bueno. Y bueno, ¿qué va a hacer? Tenemos ¿Qué quieren? Plata quieren, parece. ¿Quieren plata? ¿Quién? Vamos a la tanda. Recreo. Hacé tu propio recreo en Compañeros de Clase. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El Defensor del Pueblo es un organismo que garantiza que tus reclamos sean escuchados. Controla que el Estado provincial y los funcionarios cumplan con sus deberes y respeten la Constitución. Que todas las personas tengan una alimentación adecuada. Que todas las personas tengan acceso al sistema de salud y a la educación. Que los derechos del niño y de los adultos mayores sean respetados. Que las fuerzas de seguridad respeten la integridad física y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Que las empresas de servicios públicos garanticen el suministro de luz, gas y agua. Si crees que tus derechos no son respetados, podés comunicarte con el Defensor del Pueblo de manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Cambia tu descanso. Cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Fin de espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando tus noches, tus relaciones sociales, tu trabajo, los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813. Barco, foro argentino de radios comunitarias. Desde abajo. Desde el fondo de los que construyen historias todos los días. Desde el sur de la ciudad, una voz distinta para ayudar a pensar. Emisora Bicentenario, en el 98.3 del dial. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Desde Reconquista, en el norte santafesino. Emisora Bicentenario, creciendo desde el pie. Escuchanos en vivo, bicentenariofm.com.ar. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Esto con los milicos no pasaba. ¿Y qué pasaba? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Para pensar la educación, qué bueno estar con compañeros de clase. Seguimos en compañeros y compañeras de clase. ¿Tenemos algún aviso más? Sí, acá tenemos un aviso. La agrupación Reverdeciente, Conciencia Ecoambiental, hace un festival multicultural. Va a haber el grupo de reggae, Nueva Luz Reggae, Asesinato en Masa, Beaufort, no sé cómo se pronuncia esto en francés, Perro Verde, Beaufort. El Presidente, varios grupos, charlas abiertas, feria, intercambios con microemprendedores. Esto es en la Plaza del Vagón en Castelar, que está en San Pedro y Los Incas. Muchachos, pónganle la letra más grande, porque para los que tenemos más de 40 se hace difícil una letra tan chiquita. Más de 40, dice. Estuvimos, y porque a los 40 empecé la presbicia. No, pero, para terminar el aviso, para que recuerden los oyentes. Los compañeros salieron al aire por teléfono primero y después estuvo acá Marcela. Iban a organizar un festival para juntar plata para hacer este gran festival. Están apostando a un acontecimiento importante y es hoy 10 de mayo a las 14 horas en la Plaza del Vagón, en San Pedro y Los Incas, en Castelar, cerquita de las estaciones. Bueno, No deja de llamarme la atención. Yo entiendo esto que dice Rudy, o que decimos siempre acá en el programa, de las condiciones objetivas y cómo se van dando las cosas, ¿no? Cuando ayer hicimos la asamblea número 14, como contaba el compañero Alejandro en las noticias, y en defensa de la escuela pública. ¿Qué número? Sí, el 14, sí, lindo número, lindo un número mágico. Sacan todos, Y en en este el distrito de General Sarmiento, distrito vecino. ¿Sí? José Cepas. No, General Sarmiento, porque acá ves, dice. Pero, sí, pero General vecino, Sarmiento no existe es... más. Ah, bueno. José Se Cepas. Dividió en San Miguel, José Cepas y Malvinas Argentina. Sí, también hoy tienen un festival en defensa de la escuela pública, ¿no? Como si estarían coordinadas las acciones. Y realmente no nos comunicamos con estos compañeros, ¿no? Y estamos ahí haciendo festivales, haciendo... O sea, es esto. Las condiciones objetivas dan para esto. Ya tenemos una comunicación. Estamos comunicados... con Eduardo Miño de CITECH, que es el Sindicato de Trabajadores de Educación de la provincia del Chaco. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Compañeros de clase, Marcelo. Buen día. Marcelo, Maxi y Santiago te saludan. Buen día, Eduardo. Marcelo y Santiago, ¿cómo están? Bien. Muy bien acá. ¿Cómo está la situación allá en la provincia en relación con el conflicto? Sabemos que han tenido una situación de represión en estos últimos días. Sí, mira, la provincia se encuentra en un estado de conflicto con un gobernador que, bueno, aparte de ser inflexible, es represor, inflexible en el sentido, digamos, de la oferta que ha hecho a nivel salarial y ha traído, digamos, un conflicto prolongado desde el inicio del año escolar y ahora con todos los trabajadores del estado. Así que prácticamente la administración del estado de la provincia está paralizada toda la semana por medida de fuerza, y en ese marco de reclamo de varias semanas, con muchas movilizaciones, con corte de puente, con mucha gente, hace tres días, el miércoles pasado, bueno, hubo una fuerte represión, sin aviso previo, directamente cuando llegamos a la plaza central de acá de Resistencia, la policía avanzó y reprimió con gases, con bala de goma, resultado de eso, varios heridos. Pero bueno, estamos juntos docentes, empleado público, multisectorial del Chaco, CTA, por supuesto, CTA de Pablo Micheli, que están peleando para que no terminemos ajustados acá en la provincia con un 25% que ofreció, que por supuesto, mucho menos de lo que va a ser la inflación, y que se otorga en cómodas cuotas mensuales. No, no es nada. ¿Y esa movilización ya había sido planificada de antes por las asambleas de docentes? ¿Cómo están funcionando? Hay, digamos, en la multisectorial, digamos, en un lugar de reunión de coordinación de todo, prácticamente de todos los sectores. El día miércoles iba a entregar una nota al gobernador. Es decir, esa era la intención, llegar hasta la esquina de Casa de Gobierno, no se nos permitió. Y al otro día hubo, por supuesto, una movilización muy grande de todos los sectores en repudio a la represión, y sin embargo pudimos llegar hasta Casa de Gobierno, pasar por ahí. La intención era que, digamos, resuelva un petitorio que se había entregado hace dos semanas atrás, pero bueno, hasta ahora, digamos, fue el rechazo rotundo a la represión. De ninguna manera nosotros consideramos que con bala de goma, con descuento al sector docente, se va a arreglar. Hola. La semana que viene ya están decididas medidas de fuerza de UPCP, que sería el empleado público, lunes, martes y miércoles. Sector docente saldría con paro el martes y miércoles, y seguramente el miércoles va a haber un acto de unidad con todos los sectores en algún tipo de movilización. ¿Cómo está, cuando un conflicto sindical se prolonga, en general eso le juega en contra a los trabajadores y las patronales apuestan a que el conflicto se desgaje? ¿Ustedes ven que la adhesión al paro y a las medidas de fuerza sigue siendo fuerte? Mira, es cierto lo que vos decís, porque eso es así, es universal eso, y está claro que el gobierno apuesta a eso. Ahora, por ejemplo, el tema de la represión trajo inmediatamente un altísimo acatamiento en todos los sectores y refuerza nuevamente la situación. Es parte de lo que sufrimos. Lo que más se siente también son los descuentos por día de paro, que son, digamos, carniceros, para decirlo de alguna manera, que te quitan poder adquisitivo más ajustado, más descuento por día de paro. Imagínate vos la situación que se vive. Es decir, que el gobierno apuesta al desgaste y nosotros apostamos a que el conflicto va a continuar, y en la medida que no haya respuesta, este conflicto se puede llegar a profundizar. Bueno, Sí, compañero. Bueno, clarísimo. Sí. Acá estamos atentos a todos los conflictos que hay, porque recién estuvimos hablando también con los compañeros de Salta y esta lucha que están teniendo. Bueno, y estamos todos en la misma, digamos, ¿no? Así que, bueno... El conflicto de Salta está, digamos, estaría... No sé si trascendió que había estaría solucionado. Sí, sí, ahí está suspendido el paro, por lo menos. Está suspendido el paro. Gente de la Federación Nacional Docente la semana pasada estuvo por allá, digamos, participó. Claro. Nosotros seguimos con la intención de formalizar ya una Federación Nacional Docente en el paraguas de la CTA, porque nos parece que, por supuesto, que la alternativa de la CTA, por lo menos a través de la conducción, digamos, de ninguna manera va a permitir solucionar los conflictos de cada una de las provincias, porque esto del sector docente tiene que ver con la nación, fundamentalmente, sí, con la responsabilidad de la nación, que solamente invierte el 5% de su presupuesto. Claro. Así que ese me parece que es el meollo central de todo esto. Sí. Más la situación de las provincias, que tienen una coparticipación del 20%, con la nación se queda con el 80%. Así que si no se modifica esos temas, me parece que va a ser año tras año, como fue todos los años. Nosotros venimos hace no sé cuántos años, de todos los años en conflicto, y no podemos coordinar si no tenemos una organización nacional, extenderla a nivel nacional el conflicto. Es necesario, seguramente, tenemos algunas cosas, matices. Sí, perdón. No, es interesante lo que planteas, y bueno, hay que pensar cómo podemos consolidar a partir de estas luchas una coordinación de cada uno de los paros provinciales para un gran plan de lucha. Yo creo que a mitad de año nosotros tenemos una elección en la CTA, pero me parece que en julio tendríamos que hacer una reunión de coordinación a nivel nacional entre todos aquellos sindicatos que están dentro y fuera de la CTA, y que tenemos otra visión, por supuesto, diferente al oficialismo que tiene la lista celeste, para ver por qué esto se va a producir absolutamente todos los años, y seguramente después de las vacaciones de julio van a venir nuevamente nuevos conflictos que nos parece que nos tiene que agarrar en la mejor manera posible, que es coordinando toda la... quizás para la fecha del receso de invierno estaría bueno poner algún momento de encuentro. Hay que hacer hincapié en esa idea. Porque nosotros no tenemos licencias gremiales, así que no nos queda otra. Eduardo, muchas gracias por la comunicación, y cuenten con los micrófonos del compañero de clase para lo que necesiten. Un fuerte abrazo, Eduardo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, ha sido un gusto, y estamos en comunicación también cuando ustedes lo requieran. Muchas gracias, pasen buen día. Igualmente. ¿Otra escuela? ¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase. Seguimos con compañeros de clase. Escuchábamos recién al Club de los Mutantes y el tema Flotando. Y ahora tenemos unos invitados. Están con nosotros Claudio Bajikov, Paula Nanián y Verónica Borelli, de la Escuela Media número 11. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias, hola. Buenos días. Hola, buen día. Hola, buen día. Buen día. En el programa pasado, habíamos pasado al aire una entrevista que hicimos con Alicia Iraolagoitia, hablando del tema de los cargos, estas cuestiones de POF, y Alicia Iraolagoitia decía que media en especial, donde había más problemas de falta de cargos era en inicial, en jardín, que en media lo que había pasado es que se cerraban cursos en algunas medias, pero se abrían en las secundarias que se conformaban en relación con la SB, con las SB que se iban conformando, que no se habían perdido cargos a nivel distrital. ¿Qué pasa en la media 11? ¿Hay una situación de ese tipo? Y bueno, la Escuela Media 11 desde hace un tiempo viene con un crecimiento, pero esto va acompañado a nivel distrito de un crecimiento poblacional y en particular nuestra zona, Francisco Álvarez, tiene un crecimiento demográfico importante que hace que sea demandada la escuela. Y vos como director, ¿pudiste ir reorganizando la planta funcional y cerrando algunos cursos del ciclo superior y abriendo del ciclo básico para poder completar los 6 años? Bueno, sí, digo, pudimos. Justamente acá estoy con dos compañeras de trabajo que son coautoras de este proyecto que implicaba reformar esa POFA, esa pirámide que uno le llama, redistribuyendo los cursos. O sea, el inicio partiría desde que nuestra escuela originariamente era un bachiller de 5 años, luego un polimodal con una estructura piramidal totalmente, con 6 cuartos años, o sea, lo que eran 6 primeros, y terminaban en 2 terceros, o sea, actualmente 2 sextos, y eso había que modificarlo. En los últimos años ingresan 2 primeros años, luego 2 segundos, 2 terceros, progresivamente, pero había que seguir modificando, si no era como una flecha. Claro. 6 cuartos años y 2 primeros. Y eso era lo que queríamos modificar. ¿Y cómo lo trabajaron en la escuela? ¿Fue una decisión solo de la dirección o trabajaron con los profesores? ¿Cómo lo tomaron los profesores? Porque aquel del cuarto que se cerraba y tenía que pasar a un primero o un segundo, ¿lo aceptaba, no lo aceptaba? ¿Cómo fue esto? Y en realidad no, porque creo que era una demanda de todos los profesores, que veíamos que los chicos que iban ingresando en la SB trabajaban de otra manera, sentían a la escuela de otra manera, había un sentimiento de pertenencia muy grande que después, en los cuartos años, se veía complicado. Y la estructura que decía Claudio era exactamente un rombo. Había muy poca SB, mucho cuarto, y en sexto los chicos iban dejando. En quinto abandonaban muchos y en sexto. Entonces creo que la mayoría estuvimos de acuerdo en modificarlo por el bien de la comunidad, de la escuela, de nosotros y para trabajar mejor. Igualmente se tuvo en cuenta también, más que nada, las orientaciones que la escuela tenía para reubicar a los profesores de cuarto y redistribuirlos sin que nadie quede afuera, justamente, y mantener las cargas horarias, las orientaciones, para que nadie pierda puesto de trabajo, ¿no? ¿Pudieron mantener las orientaciones? ¿No se cerró ninguna? Sí, sí, se mantienen las orientaciones. Aprovechando el cambio del diseño, hay una orientación más, que es comunicaciones. Y sobre todo, esto, puertas adentro de la escuela, ¿no? ¿Cuáles son todas las orientaciones que tiene la escuela? En el ciclo superior tenemos comunicaciones, sociales y economía. ¿En los dos turnos? En los dos turnos, sí. ¿Y qué pasa en relación con los otros cargos? Digamos, pareciera que estuviera todo cubierto, salvo alguna suplencia que por ahí no se cubre. Estuvieran cubiertos todos los cargos de profesores al frente de alumnos. ¿Qué pasa con equipos de orientación, bibliotecarios, todos esos otros cargos que no están al frente de alumnos y que son necesarios en las escuelas? Sí, no, justamente eso viene desfasado, pero no por esta reforma que nosotros hicimos, ¿no? Sino que viene en déficit desde mucho antes, ¿eh? Nuestra escuela sigue categorizada como de segunda, o sea, como si tuviéramos menos de 400 chicos. Y la realidad es que tenemos 650 desde hace ya varios años. ¿Y cuál es el déficit de cargos? De cargos, bueno, nos faltan preceptores, que son cubiertos con ayudantes de laboratorio, y bueno, un prosecretario, otro vicedirector, completar una planta funcional acorde a una escuela de primera. Sí, por otro lado, ¿la escuela ya tiene resolución de conformación de la nueva escuela secundaria? Todavía sigue siendo la escuela de educación media, no son escuela de educación secundaria. Si bien tenemos los 6 años de escuela, todavía seguimos siendo media, escuela media. ¿Todavía sigue sin resolución? ¿Eso implica que el director, en lugar de ser de jornada completa, es de jornada simple? Simple. ¿Y la cantidad de vicedirectores que le corresponderían no la tienen cubierta? No, un equipo directivo simple, conformado por director, vicedirector y un secretario. Este proceso de reorganización de la planta no se dio en un solo año, me imagino, lo fueron haciendo de hace un par de años para atrás. Sí, de hecho, todavía recién estamos con el tercer año conformado nuevo, ¿no? En esta escala. Y bueno, estamos yendo año a año, es progresivo el cambio. Ahora, esta atribución de poder cerrar un cuarto y abrir un primero, siempre la tuvieron los directivos de secundaria. Lo que pasa es que no era tan común en secundaria que se hiciera eso, sí más en primaria. Los directores de primaria cierran un primero, abren un tercero, eso lo hacen más habitualmente. De todas maneras, ¿este año hubo alguna traba más? ¿Hay que solicitar una autorización al nivel central que años anteriores no se pedía? No, a ver, esto viene de planeado desde hace años, ¿no? Sí. Puertas adentro, en las reuniones, en las jornadas institucionales, primero para tener el consenso y responder a la comunidad, a una demanda, también aclaro, uno tiene en cuenta que los chicos que uno cerrara un curso no quedarán afuera, ¿no? Claro. Entonces, hay otras escuelas, otras secundarias básicas que han incorporado algún cuarto. De esa forma, no se tiene que ir de su barrio el chico para continuar su ciclo superior. Esto también lo quería aclarar, ¿no? Uno va viendo a nivel local cuál es ese movimiento poblacional. Digo, Álvarez es como un microclima, permite con una cantidad de escuelas a la redonda del centro monitorear eso, ¿no? Informalmente, pero uno permite comunicarse y monitorearlo. Respecto de esta apertura, obviamente el proyecto llevó un tiempo armarlo, años de buscar ese consenso, de ir proyectando esa población, cómo se iba dando, y de los avales de inspección. El inspector de secundaria, en este caso, es el primero que observa esto, lo evalúa, y en ese momento era Raúl Emanuele, y da el primer aval, que luego lo acompaña la jefa distrital. Sí, tengo entendido que este año, para hacer este tipo de cambios, a partir de este año, no lo puede hacer directamente el inspector, si no tiene que solicitar autorización a La Plata, con lo cual se burocratiza esta posibilidad. Sí. Que en realidad, mientras uno no hiciera un gasto presupuestario mayor, se maneja con los módulos que tiene, no debería generarse, pero está ese problema. Hay otro proyecto que tenían ustedes, que era el de la sala... la sala maternal que dependía de un jardín, pero funcionaba en la escuela para las alumnas madres jóvenes. ¿Qué pasó con eso? Eso funciona actualmente. Tenemos 8 chicos, ¿no? Sí. Hay 8 bebés, algunos hasta de un par de meses, en donde las mamás van, pueden concurrir a clase y los nenes son asistidos por las maestras que están ahí. Ellos, las mamás obviamente salen del curso, van a amamantar porque hay... bebés que todavía se mamantan, hay otros más grandes, y bueno, pueden asistir a clase las chicas, que es lo que queríamos, ¿no? Y está funcionando desde el año pasado ya. Ajá. Y es por esto, perdón, que también acompaña el gabinete, porque gracias a la sala maternal el colegio cuenta con el gabinete psicopedagógico, que parte de las preguntas que nos hacían recién, si teníamos gabinete psicopedagógico. Es bueno, un equipo es un de equipo, distrito, claro. Ajá. No es nuestro. Pero y si bien hace poco que está, ¿ustedes han notado que, por ejemplo, esas mamás han podido pasar de año? ¿Cuál ha sido su desempeño? Recién este año yo tengo chicas que están dentro del curso y realizando este movimiento, ¿no? De que permanecen en clase y, bueno, determinado horario tienen que ir... amamantar, o viene alguien de sala maternal y las reclama por su nene que está llorando, pero bueno, por lo menos están dentro del colegio y comparten el mismo espacio y no tienen que salir a la casa, volver, que eso es lo que hacía que también las chicas vayan dejando, ¿no es cierto? Sí, yo, bueno, trabajo también en secundaria y una problemática es esa, ¿no? Con las mamás embarazadas, con las chicas embarazadas, mejor dicho, que tienen bebés chiquitos. Siempre es un fracaso, ¿no? Todo lo que uno piensa, ¿viste? De que los trabajos, todo lo que está al alcance de uno hacer, se trata de hacer, y es algo común, ¿viste? Hace un poco tuvimos una reunión así con chicos de gabinete también, y en todos lados nos pasa lo mismo, ¿viste? Por más que uno pueda y quiera hacer algo, el resultado es un fracaso, ¿viste? Bueno, hablaban de una estadística en Morón en la que, no sé, la cantidad de chicas embarazadas o mamás que habían dejado de ir a la escuela, todas habían repetido. Todas. Sí. Así que no es algo que pasa acaso. En este caso, el año pasado arrancó en agosto para nosotros, ya avanzado el ciclo lectivo, ya terminándose. Sin embargo, bueno, eso permitió que 3 chicas pudieran completar su ciclo lectivo, ¿no? Ya es un triunfo. Y egresaron. Y este año, ya con 8 mamás, estamos con un ciclo lectivo completo. Los resultados los veremos durante el año. Bueno, les proponemos ir a un recreo y después seguir charlando un rato. Bien. Recreo. A ver, Cristina, a ver si los entendemos. Con 1.800 pesos, ¿de qué más? Básico no comemos. Básico no comemos. Después. Tartemillones. En la dirección. Y ni un solo peso para educación. Por eso te digo. Tienes que entender. Si no dan aumento, no vamos a volver. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno. Justicia para Diego, libertad para Francisco.

2011 se hace una adecuación edilicia que comienza, termina a finales del 2012. 2013, en agosto, se nombran los cargos. Aclaro, con una desinteligencia todavía de contralor, porque esas dos maestras están cobrando por 4 horas. La sala le corresponden 6 horas, el cargo de maestra de sala maternal. Ajá. Todavía eso no se ha resuelto. Y la sala no depende administrativamente de vos como director de la escuela, sino depende de directora o director, supongo que debe ser directora porque varones en jardín sí. Hay pocos, la directora de jardín que está cerca de la escuela. Exactamente, esto es una articulación con el jardín 906, que es el que está también en el centro de Álvarez, cercano a la escuela, y su directora es quien supervisa. ¿Y cómo es articular con docentes que tienen una mirada tan distinta, digo, por las edades con las que trabaja? Fue todo un desafío, ¿verdad? Sí, digo, claro, para el director, para los profesores. Sí, seguro. A diario es motivo de diálogos, de buscar acuerdos, porque, bueno, son distintas miradas, distinta población escolar a la que se atiende. Tenemos, de esta forma, la matrícula más joven del distrito. Claro. Bebés de 2 meses ya forman parte de la dirección de escuelas. y hay que conveniar desde esos chiquitos y su atención con la idiosincrasia de las maestras, la gestión de la conducción del Jardín 906 y, bueno, y nuestras necesidades, ¿no? Sería interesante, digo, a nivel distrital, pensar, no sé si todas las escuelas medias tendrían que tener una sala maternal, pero sí pensar por zonas o por localidades, empezar a pensar alguna escuela que tenga esas condiciones. ¿Saben si hay algún otro proyecto en el distrito? Yo no tengo conocimiento de que haya. No, ninguno que esté funcionando. Sé que hay proyectos presentados, pero no nada más. Son 30 salas en toda la provincia. 30 en toda la provincia. Esta es la única en la región novena. ¿La única en toda la región? Sí. Ajá. Bueno, interesante ser pionero. Han hecho punta, ya les vamos a pedir algún asesoramiento, seguro. Y, a ver, ¿cómo? Por un lado, ustedes decían, bueno, esta sala facilita la trayectoria de algunas alumnas en relación con el cuidado de sus hijos. ¿Encontraron en algún docente de media resistencia en que la chica salga o alguna cosa así? ¿Entre los compañeros hubo resistencias o...? No, resistencias no. Es muy aceptado, porque en realidad la deserción que hay por este tema es muy importante y estamos todos preocupados. Una salida viable, creo que ningún docente la puede rechazar, y los chicos además se hacen compañeros, se hacen compinches, entienden, les gusta que la mamá lleve el bebé también, comparten, está bueno, realmente está bueno. También, no, justamente uno tiene que cuidar esto, que la chica, esa mamá, bueno, aprenda a ser mamá y también canalice sus ansiedades y no tenga que salir del aula, ¿verdad? Porque justamente está en buenas manos con un proyecto, no es una guardería, es una sala maternal y en ese horario está con una atención profesional. Digamos que puede traer problemas, pero hay toda la intención de esos problemas transitarlos, resolverlos y poder facilitar a estas chicas. Sí, cualquier problema va a ser menor que la deserción de la pérdida de ese bachiller. Bueno, no sé si tienen algo más para contar. Digo, es una escuela con muchos proyectos, por lo que se ve. Cuéntenos, ¿en qué están trabajando para este año? Bueno, este año hay un grupo de docentes que tuvo tres proyectos, Verónica los va a poder contar mejor, en relación a justamente buscar esta sensación de pertenencia, este sentimiento de pertenencia de los alumnos hacia el colegio. Y en relación a la sala maternal hay otro proyecto de otra docente, también los sábados, ¿no? Me parece que tiene que ver con chicas embarazadas y chicas que tuvieron sus bebés, justamente buscando la contención y también el asesoramiento en relación a los embarazos, cómo cuidarse, claro. desde la gestación, claro. Así que, ¿cómo es que se llama ese panza? Se llama. Me parece. Ese es Sandra, cargo del Sandra Simón, a cargo del proyecto Los Sábados, para estas chicas, las que están embarazadas, puedan acercarse. Y bueno, por otro lado, estamos trabajando con un proyecto, como decía Pau, de identidad y también de relación entre ellos para el SB. Trabajamos en tres talleres que tienen que ver con la identidad, otro tiene que ver con la violencia y otro con el cuidado del medio ambiente. Y le damos a los pibes actividades totalmente diferentes. Todo el día empezamos por un turno. Después de las vacaciones vamos a hacer para el otro turno, porque si no se complicaba mucho. Y les damos actividades distintas donde los chicos participan, son ellos los protagonistas de las actividades, con juegos, con trabajo fuera del aula. Y realmente estamos muy entusiasmadas, estamos muy contentas. Costó mucho gestarlo porque necesita mucho trabajo. Trabajamos en fuera de horario escolar para generar un proyecto de tamaña magnitud, que lo que nosotros queremos es que el chico se sienta bien en la escuela, quiera la escuela, quiera ir, y creo que lo de a poco se va logrando. De hecho, cuando egresan siempre dice, está bueno volver a la 11. Los chicos sienten esto como propio. Yo la verdad que nada más que para preguntarles, me parece que no es casualidad que la escuela media 11 se llame Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, cuando uno ve los proyectos y el trabajo que hacen, pensando fundamentalmente en que los pibes aprendan más y generarle condiciones para que puedan terminar la secundaria. Muchas gracias, gracias por estar con nosotros. Y no quiero dejar de nombrar otros dos proyectos que son también con buenos resultados en la escuela, porque convocan y trabajan muy bien los chicos, que es Jóvenes y Memoria, que ya arrancó nuevamente, y en este horario deben estar reunidos, dentro también del programa del CAJ, del Centro de Actividades Juveniles, con talleres los sábados, que cada vez son más concurridos, y en este momento en la escuela deben estar sonando violines, nada menos, no es poca cosa. Y un proyecto que llevan adelante profesores de educación física, que es un viaje solidario, como una alternativa, como una buena opción para un viaje de fin de curso, que ya este año va a ser el tercer año, que si todo va bien, pueden viajar a Tucumán los chicos a conocer otra realidad educativa y social y tener también su viaje de cierre del paso por la secundaria. ¿Le falta organizar algo los domingos y tienen la escuela abierta todos los días de la semana? No es la intención, no, hay que descansar. Bueno, muchísimas gracias por estar en el programa. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Pasaron por compañeros de clase Claudio, Verónica y Paula, docentes de la Escuela Media 11. We'll be right back. Lucía de Lucía, no te lo decimos más. Danos las 40 lucas, que decís que los pagás. Tema 1, tema 2, tema 1, tema 2, tema 1, tema 2. Los compañeros de clase cambiamos de tema. Seguimos en compañeros y compañeras de clase. Rudy, ¿qué tiene mensaje? No, yo no, Maxi. Maxi tiene mensaje. Yo tengo un mensaje. Estoy escuchando desde Padua, firme todos los sábados y con bronca, como todo docente. Los que antes hablaban del acuerdo histórico son los mismos que dicen migajas y no dan la cara. Estela. Es impresionante, ¿no? Uno va ahí al sindicato y está medio como que están los administrativos nomás, no hay ninguna cara así como para decirle nada. Está medio Yo fui ayer justo. Ah, ¿sí? ¿Encontraste a alguien? Sí, al administrativo. Le hice una consulta, no sabía responderme. Le dije, ¿pero me puedo hablar con alguien? Y esa fue la respuesta. Bien. No hay nadie, le digo. Sí, está Pablo Díaz, pero está atendiendo gente. Bueno, que me atienda a mí también. Yo soy... ¿Vos no sos gente? Un poco gente soy a veces. Así que me quedé esperando ahí y fueron cayendo docentes también muy preocupados porque no habían recibido el aumento, el alcance. En algún momento dijeron que iba a haber un alcance para el 20 y pico, ¿no? Cuando llegan los alcances. Claro. ¿Sí? Después dijeron, no, no. Los alcances son el 25. El 25. Bueno, un compañero dijo que su mujer le había cobrado el alcance. Un compañero de la Celeste. Ajá. Y que traiga pruebas. No, su palabra, qué sé yo, bien. ¿Viste? Bueno. Que había cobrado el alcance. Qué raro, dijimos, tomá, qué suerte, mirá. Por ahí le pagaron una deuda por otra cosa, otro reclamo y pensó. Pero resulta que no iba a cobrar nunca un alcance, porque era de especial, la compañera. Y los de especial, MG e inicial, este aumento, este nuevo acuerdo, no superaba lo que había dado Scioli por decreto. Eso fue lo que se votó en esa asamblea. Y que nosotros decíamos que no se entendía. Sigue sin entenderse. O se entiende todo. Estamos viendo la realidad, ¿viste? La explicación es la realidad. Parece que hay un ganchito de dedos. Ganchito de dedos quiere decir que tenemos una comunicación telefónica. Creemos que está Martín Coxuara. Martín Coxuara, lo tenemos. Hola. Hola, hola. Hola, hola. Se cortó. Vamos otra vez. Martín creo que también fue. Vamos a preguntarle que también fue y estuvo hablando, me parece, con otra persona ahí de... Bueno, y caía gente. Entonces, bueno, la verdad, pobres, estaban ilusionados con un aumento, con una recomposición, con algo, y la verdad que no iba a haber nada. Incluso algunos se quejaban del 20% de un descuento, de un 20% de descuento, de una deuda. Ah, eso es deuda. Así que no solo la provincia no les dio unos pesitos más, que era lo que estábamos anhelando, esperando, sino que encima les descontaban guita. Bueno. Por plata que debían. ¿Estamos ahí? ¿Está Martín ahí? Hola. Hola, ¿cómo anda? Buen día, Martín. Buen día, che. Che, vos fuiste a SUTEBA ayer, ¿no? Sí, ayer... ¿Le preguntaste por el aumento? Sí. ¿Qué pasó? Y me enroscó. Claro, así la víbora, como que si era punto 1.1. 1.1. Pero es el motor de un auto. Claro, no, es super el valor índice. Ah, claro. El valor índice. Y eso hay que explicarlo, porque creo que la mayoría de los docentes no tenemos idea, ¿viste? Martín, vos que tenés este poder para explicar bien las cosas. Explícanos cómo es el 1.1. No. Es no uno, puntito y otro uno. La verdad es que... No sé muy bien de qué se trata, pero lo que sí sé... Hay un cargo testigo. Los docentes que tienen su categoría 1.1 son la gran mayoría de los docentes. ¿Yo tengo 1.1, Martín? No, vos tenés 2.4. Ah, 2.4. Sí, los directores son 2.0. Y a mí no me aumentaron tampoco. Pero, a ver, espera, disculpa, Martín, explico esto del valor índice. Claro. Hay un cargo que es el que vale 1. Ese es el cargo de preceptor, no... Era el de maestro históricamente, pero se cambió. El preceptor en ese momento era 0.9, o sea, ganaba menos que uno. El preceptor hoy es el cargo base, sobre el que se calculan los índices de todos los demás cargos. Por ejemplo, si un secretario es 1.5, quiere decir que de básico gana el básico de un básico y medio de preceptores, 1.5. Si el índice es 2, ese cargo gana 2 básicos de preceptor. Entendí perfectamente, Rudy. Ahora, dice que el 1.1 no lo aumentaron. Yo soy 2.4, tampoco me aumentaron. ¿Cómo es esto? ¿Y yo que soy profesor, cuánto es? Ahí son 10 módulos equivalen a 1.1. O sea, cada módulo es 0.11. ¿Me puede decir a qué mierda lo aumentaron entonces? No sé. Yo como jubilado cobré aumento. Ah, jubilado. Y encima nos pagaron, como no nos habían pagado el aumento anterior, tengo plata, no nos habían pagado el aumento anterior. A mí me cambió la antigüedad, nada. Así que... Bueno. Entonces cobramos 2 aumentos juntos, o sea, jubilado? El aumento de 2 meses. Ya sabemos quién pedirle plata. Bueno, Martín. Martín. Cambiamos de tema, Martín. Primaria 5, nos dijeron que estás trabajando ahí, que hay todo un tema con la cantidad de alumnos. ¿Cómo están las 6 secciones de esa escuela, que tiene un primero, un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto y un sexto? En solo turno mañana. Sí. Esa era la escuela rural, que trabajaba solo en un solo turno a la mañana, y que... se ha tomado una decisión ahí desde los ámbitos de la supervisión, calculo, donde todas las escuelas de cuartel primaria, o principalmente las que están cercanas, como 62, 14, 69, habían cartelitos que decían que no había más vacante y que sí había vacante en la escuela 5 y que se tenían que remitir a esa escuela para inscribir a sus hijos. Así que la gente se acercaba... desde que empezamos la clase, todos los días, con ese papelito, a inscribir sus hijos. Nosotros, y cuando digo nosotros me refiero, por ejemplo, al equipo junto con la directora y los que podíamos, meta a inscribir gente. Y tienen gente más o menos 300 alumnos ahora. Exactamente, gente que son chicos de primero, de segundo, de tercero, de cuarto, de quinto, de sexto, que ha llevado la matrícula a que se triplique. Claro, y 300 dividido 6 me da como promedio 50 pibes por curso. Sí, sí, sí, sí. Promedio que se cumple, por ejemplo, en los primeros y en los segundos, y en los grados más altos la media baja, por suerte. Porque si no, no sé dónde entrarían estos chicos. Ahora, se suponía que esto se iba a hacer, esta derivación de matrícula hacia las 5 tenía que ver con la apertura de una sección de cada grado en el turno tarde. ¿Qué pasó con eso? Claro, la idea era esa. Siempre las ideas, para mí, están mal planteadas. Para mí había que haber abierto el turno tarde y después haber empezado la inscripción, porque que no vaya a ser que íbamos a abrir un turno tarde al cohete. No. En un turno tarde al cohete, era obvio que con la necesidad de escuela que hay por cuartel quinto, si vos abrís un turno tarde, aunque no tengas asegurada la matrícula... Martín, baja un poquito la radio. Iba a alcanzar. Martín, escúchame, baja un poquito la radio porque acopla, la que te des prendida ahí. Listo, ahora... Ahora estamos bárbaro. Ah, bueno. Pero nada, como prefieren hacer siempre... Primero desbordar, primero generar las situaciones de tensión, primero generar, digamos, situaciones así de desborde en la escuela para que decir, bueno, sí, entonces hay necesidad, como si no supiésemos que la necesidad ya existía, es que nos encontramos con estos 50 chicos por aula con la novedad de que en reunión de UGD, la mismísima señora de Hues dijo que no iba a poner un peso para la escuela 5 porque esos chicos no pertenecían al radio de la escuela 5 y que lo que se quiere es abrir una escuela en Los Hornos para que después esos chicos que sí efectivamente vienen desde esas zonas, caminan 70 cuadras hoy para venir a la escuela, se van a ir incorporando a esa escuela, entonces la 5 va a volver a tener su matrícula histórica de 80 pibes. Pero la señora de West. Sí, secretaria de gobierno. Sí, pero es municipal eso. Digo, no, la apertura de los cargos de los cursos del turno tarde de la primaria 5 no depende de la secretaría de gobierno de la municipalidad, depende de la Dirección General de Escuelas Y en este caso, digo, la vía jerárquica es la inspectora de la escuela, la inspectora jefe distrital. Bueno, la... ¿Acaso esto es una monarquía absolutista? A ver, si yo no tengo mal sabido las cosas, la jefa distrital, la inspectora jefa distrital, no es un cargo concursado. No, es un cargo político que nombra la Dirección General de Escuelas. En general, del poder político territorial. Sí, no, bueno, eso no está escrito, pero en todos los distritos es así. Bueno, eso, de eso se trata. Yo estoy casi seguro que de eso se trata. Si no, bueno, porque la UGD es un órgano, digamos, donde están las diferentes partes. Ahora, hay una parte que es la que maneja la plata. Sí. Esa parte que maneja la plata y tiene la decisión política territorial es el municipio. Lo que pasa es que, a ver, en principio para abrirle una sección de cada año en el turno tarde a la escuela primaria número 5, no hay que poner plata. Digo, porque las 6 aulas están. Hay que poner, hay que poner los cargos. Y eso sí los pone la plata. En cuartel quinto, vos te querés guardar esos cuerdos en los hornos, vos te vas a querer guardar esos cargos para esa escuela. Está bien, pero que abran la escuela en los hornos y que le den los cargos a las 5. Sí, bueno, o que abran, no sé, un... economía. Bueno, pero es eso, estamos en el marco de un ajuste, se toman decisiones, digamos, para decir, por ejemplo, que en cuartel quinto las escuelas primarias no tienen excedente de matrícula, no tienen lista de espera, porque estamos todos asignados a las 5. Uh-huh. Entonces, después lo que se eleva es eso, y entonces después se dice... ¿Quiénes son los que dicen que hay emergencia educativa en Moreno? Estos concejales votan cualquier cosa, porque la información, el dato frío que llega, digamos, a la Dirección General de Escuela, habla de que no hay listas de excedentes, por ejemplo, en las primarias de cuartel quinto, y hay 300 matriculados en la escuela 5. Bueno. Pero te digo... No da para más, los docentes ya estamos cansados, no nos pudimos volver a reunir, pero el lunes nos juntamos y acá se acabó la cosa, ¿sí? Acá se acabó la cosa, y que lo vayan sabiendo, porque el martes inclusive hay reunión barrial, hay reunión de mesa barrial, vamos a ir a todos lados, pero los docentes ya en estas condiciones no vamos a trabajar más. Bueno. Esto lo hablamos ya por teléfono, tenemos que sentarnos a terminar de hablarlo, vamos a hablar con la comunidad, porque esto de tener 3 chicos sentados en 2 sillas, no, eso era un tiempito, era un esfuerzo que hacíamos todos, ¿sí? Bueno. En pos de que se abra el turno tarde, y ahora dicen que no van a poner ni un peso en la escuela 5, porque la escuela 5... Martín. Que vengan a la escuela 5 a trabajar, digamos. Dale, Martín. Hay baños, los baños no tienen agua. Está terrible la situación, como en muchas escuelas. Quizás este es un ejemplo muy claro, ¿no? Pero lo tenemos que seguir hablando la semana que viene. No, se nos acabó el tiempo. Yo la semana que viene me comprometo a ir. Abrazo, loco. A ver, dale. Cómo, a explicar cómo está esta situación. Y qué pasó en la semana. Pasó, pero esta semana no pasa de que nosotros nos reunamos como dale. Sea. Vamos a estar ahí. Con el sindicato, como sea, con la jefa distrital, para que, no sé, la semana que viene, dale. La otra, o más tardar la semana pasada. En la escuela 5 se abre el turno. Te va a agarrar Sonia, te va a agarrar Sonia, Martín. Un abrazo. Chao. Chao. Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase. Moreno. 90.1. Estación de radio. Radio. Espacio publicitario. Windows no puede read la memoria X. R01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. GM Computación @live.com.ar.

ya que la compañera compañera había sido parece que el acusado de todo esto es un perejil. Ajá. Y que detrás de esto está la sospecha de que las fuerzas represivas del Estado han actuado. Un lugar como Miramar, donde los femicidios y la violencia contra las mujeres parece que está muy grave. Bien, ¿está Julieta ahí? Hola. Hola. Hola, Julieta. Hola, sí. Hola, ¿qué tal? Hola, buen día. Maxi es mi nombre. Hola, Maxi. Che, te queríamos preguntar un poco sobre el juicio, la investigación. Marcelo, ¿qué tal? Queríamos saber cómo estaba todo el tema de la investigación y el juicio por el caso de Laura Iglesias. Bueno, la investigación ya la están queriendo cerrar desde mediados más o menos hace como 6 meses, porque ellos, digamos, la fiscalía y el juzgado consideran que ya se investigaron todas las líneas. Por lo que hay suficientes pruebas para acusar a la persona que está detenida y que se comprobó que es la persona que violó a Laura, y que entonces con eso ya estarían cerrando la investigación. Y nosotros, y digamos las compañeras de trabajo, y apoyando a la familia, lo que estamos tratando es de que eso no pase y que se investiguen todas las líneas, sobre todo las que tienen que ver con nuestro trabajo en el Patronato Deliberado. ¿Cuál es la sospecha de ustedes? El que está, ¿hay un detenido? Sí, hay una persona detenida que se hizo rapidísimo el ADN, llegó de 48 horas. Y la sospecha está dada por las características que nos fuimos enterando en comunicación con la familia, de que hubo signos de tortura en Laura, de que hubo que no se peritaron, tales como computadora, cosas obvias que no se investigaron, y entendemos que hay una intención de no investigar. Aparte, como que nunca consideran la hipótesis de que fueron más personas. Y en el marco de la lucha de ustedes por que haya justicia y porque se conozca la verdad de lo que sucedió en este caso, hoy hay una actividad en el Churqui, en Moreno. Sí, hoy hay un festival. El objetivo del festival es recaudar plata para, bueno, solidarizarnos con la familia para lo que son los honorarios del abogado. Y está este festival en el marco de otras acciones que venimos haciendo desde hace un año casi, que ahora el 29 de mayo se cumple un año del asesinato de Laura, y en el marco de eso juntamos firmas para el corrimiento de la bonaerense, que lo conseguimos, hicimos un bono que lo vendemos de forma permanente también para ayudar a la familia, y bueno, hoy hacemos el festival donde va a haber bandas, y bueno, la idea es esa, que todo lo que se recaude va a ser para la familia. El festival es hoy a la noche en el Churqui. El Churqui, en Moreno Centro. Sí, recordemos que queda en Jolí 2637. 2637. A una cuadra de la catedral. A una cuadra de la estación. Uh-huh. Sí. Bueno, Julieta, muchas gracias por la comunicación y seguimos en contacto. Cualquier novedad que haya, los micrófonos de compañeros de clase están a disposición. ¿Eh? Bueno, gracias y los esperamos a todos. Bueno, muchas gracias. Gracias por la comunicación. Saludos. We'll be right back. Yo explico. Yo explico. Vos escuchás. Vos escuchás. Él se aburre. Nosotros, compañeros de clase. Seguimos en compañeros y compañeras de clase. Bueno, estábamos recién hablando con Julieta, una compañera del patronato, que nos explicaba un poco cómo está la causa esta de Laura Iglesias. Y que, bueno, hoy vamos a ir al Churqui, ¿no? Vamos al Churqui. Vamos a estar ahí un rato. Sí, así es. Bueno, es importante siempre el movimiento este de solidaridad que se produce acá, bueno, con estas agrupaciones que estamos manteniendo ese espacio, que es uh-huh. para eso, digamos, ¿no? Uh-huh. Entre otras cosas. Sí, lamentable, ¿no? Tener que actuar de esta forma, tener que estar juntándose, peleando contra estas situaciones, contra las violencias, ¿no? Bueno, hablando de eso, vamos al tema de este bloque, que tiene que ver con el aborto no punible, caso de Moreno, que tomó trascendencia a nivel nacional debido a los medios nacionales que se hicieron eco de esto, ¿no? Uh-huh. Una chica de 13 años del barrio Bon Giovanni, sufrió una violación por parte de su padrastro y se le negó desde el hospital Luciano Mariano y Luciano de la Vega de su derecho de tener un aborto que está considerado por el Código Penal, ¿no? Y que la Suprema Corte de Justicia lo acordó varias veces y lo dijo bien clarito que se tenía que hacer. Hay un comunicado. Dice, el aborto no punible es un derecho, no se puede negar, y lo leemos antes de tener la comunicación que vamos a tener ahora con una compañera de acá, de una de las agrupaciones feministas de Moreno. Una vez más, los derechos de las mujeres siguen negándose. Pese a que en febrero de 2012 la Corte Suprema de Justicia ratificó el cumplimiento de los abortos no punibles, consagrados en el Código Penal de la Nación desde 1921, el cuerpo médico del Hospital Mariano y Luciano de la Vega del municipio de Moreno, provincia de Buenos Aires, priva de sus derechos a una niña de 13 años al negarle la interrupción de su gestación producto de una violación. El domingo 27 de abril, diferentes organizaciones se reunieron con médicas y médicos del hospital, entregaron la declaración jurada por violación y el consentimiento para la realización del aborto, único requerimiento que solicita el protocolo de atención de aborto no punible en la provincia de Buenos Aires, de acuerdo con el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Aún así, la médica de guardia sostuvo ser objetora de conciencia cuando la objeción es personal y el servicio debe garantizar la realización de la práctica. El día lunes 28 de abril, las organizaciones y militantes populares, feministas y sociales que accionan por los derechos de las mujeres exigieron la realización del aborto y repudiaron a las médicas y médicos del hospital, cuyas máximas autoridades son la directora asociada Mariana Dunajevich y el director Rubén Rossi, quienes declararon que no van a realizar el aborto. También son responsables de la violencia institucional ejercida sobre la menor, ya que durante su internación en el hospital público sufrió el constante acoso del cuerpo médico y del personal de internación en el hospital público. Sufrió el constante del personal de servicio, presionándola para disuadirla de su decisión. Así, la dilación perpetrada por el establecimiento afectaron profundamente la salud psicológica y física de la niña y lesionaron su autonomía, su libertad reproductiva, su derecho a la intimidad. Repudiamos el accionar del personal del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno y manifestamos que llevaremos adelante las acciones necesarias para que las y los responsables de esa decisión que va contra la ley y los derechos humanos de las mujeres sean sancionados. Basta de atropellar los derechos de las niñas, adolescentes y adultas. El Código Penal de la Nación establece que los abortos no punibles son un derecho innegable. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Y estamos comunicados con Paula. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Paula? Ahora desde Moreno te hablo. ¿Cómo estás? Santiago te habla. Bien, sí. Estuvimos hablando, sí, para San Juan. La semana pasada estuvimos con Paula en San Juan. ¿Qué reflexión, así como en principio, te genera la situación que se dio en el hospital con negarle el derecho a esta chica de 13 años? Bueno, la primera reflexión tiene que ver con el punto en el que estamos en la lucha por el derecho al aborto, las mujeres, en la posibilidad de decidir sobre nuestros propios cuerpos y lo que implica todas las instituciones que interfieren en el acceso a ese derecho. Y en ese punto, seguramente en este caso, tenemos un montón de argumentos legales, médicos, que pudimos recopilar a partir de este caso, mismo convenciones internacionales, lo que implica el respetar el derecho de los niños y las niñas, una ley que nos habla de la necesidad de erradicar la violencia contra las mujeres en todas sus formas. Y frente a esta situación extrema, que como ustedes decían, está contemplada por el Código Penal desde 1921, que es ratificada por el fallo de la Corte Suprema en el 2012 y que para lo cual se han creado protocolos de atención dentro de lo que es el sistema de salud, aún con todo eso nos encontramos con los obstáculos que tienen que ver con los posicionamientos personales, con las objeciones de conciencia, con el ejercicio del poder de distintas instituciones que impiden que en este caso una niña de 13 años que ha sufrido una violación pueda acceder al derecho al aborto no punible que está consagrado por todas estas normativas que nombraba anteriormente. Con lo cual, eso nos preocupa mucho, porque al mismo tiempo, como Movimiento de Mujeres, estamos peleando porque el Congreso trate el proyecto de legalización del aborto de interrupción voluntaria del embarazo por propia decisión de la mujer, en principio hasta las 12 semanas, y en los casos de abortos no punibles sin límite de tiempo. Ahora, se mezclan, disculpa que te interrumpa, pero en este caso, en relación con la actitud de la médica de guardia y la directora del hospital, pareciera que se mezclaran cuestiones que son del ámbito de lo privado con lo público, ¿no? Porque la médica de guardia dice que es objetora de conciencia con respecto al tema del aborto. Pero eso forma parte del ámbito privado y de sus convicciones que nadie le va a cuestionar. Pero al trabajar en un hospital público no puede poner por delante lo privado frente a lo público. Y lo público es el derecho de esta chica. Bueno, ahí es donde digo que hemos dado algunos pasos respecto a lo que pasaba años anteriores, porque ha habido muchas situaciones de esto, de impedimento de las instituciones del acceso al derecho a los abortos no punibles en distintas circunstancias. En este caso, ni siquiera fue la objeción de conciencia lo que la institución médica difundió hacia afuera, porque ya hay un protocolo de atención de abortos no punibles en la provincia de Buenos Aires que establece claramente que la objeción de conciencia puede ser un posicionamiento individual de los médicos, un derecho, pero que nunca puede ser un posicionamiento institucional, y donde en este caso el Hospital de Moreno y la dirección del hospital como máximo responsable tiene que garantizar que esta práctica se realice sin dilaciones, incluso se dan plazos. El fallo de la Corte Suprema plantea plazos para que el hospital resuelva la situación y plantea dilatarlo. Es una forma de tortura hacia la mujer que tiene ese derecho contemplado. Pero recordemos, ni siquiera por los medios de comunicación circuló claramente, ni en la gacetilla que sacó el Ministerio de Salud, que el obstáculo era la objeción de conciencia de los médicos. Esto lo sabemos porque lo han expresado los médicos cuando, acompañando a la familia, iban poniendo obstáculos. Claro, ahora el protocolo dice que tiene que haber un registro, ¿no?, también de objetores de conciencia, que tampoco sí, se cumple. Sí, eso es un tema que todavía está sin reglamentar, como claro, tantas cosas en nuestro país, sin ordenar, con lo cual pasa esto, termina siendo una excusa, nadie lo puede hacer, nadie lo va a hacer, no tengo médicos que hagan esta práctica, pero no están ordenadas estas cuestiones para cumplir con lo que dice el protocolo, que es, bueno, el hospital lo tiene que garantizar, sea como sea. Pero lo que hicieron hacia afuera, hacia los argumentos que sí eran más presentables ante la opinión pública, tenían que ver con argumentos médicos, con argumentos respecto de los plazos, que ahí manejaron información, los plazos del embarazo, ¿verdad? Uh-huh. Como era un embarazo avanzado de 23 semanas, se amparaban en definiciones de la Organización Mundial de la Salud y en consensos médicos sobre cuándo podemos hablar de aborto y cuándo hablábamos de parto inmaduro y demás. Pero que son cuestiones que ni el Código Penal ni los protocolos de atención y que la misma OMS reguló en una guía de atención de abortos sin riesgos y no estableció los plazos, incluso dejó recomendaciones para estos plazos avanzados. Incluso argumentos rechazados científicamente. La cuestión médica que, digamos, se planteó en los medios de comunicación por parte de Mariana Dunajevich y Rossi, los directores del hospital, que era el riesgo para la vida y para la salud de esta niña, que también es claramente contrarrestado con otra información respecto de los riesgos que implican para una nena de 13 años someterse a cesárea, como ellos indicaban, dejando pasar 2 meses y medio más, o llegando con su embarazo a término. Bueno, y ahora, se están estudiando acciones legales contra, los que pusieron en riesgo la salud de la niña, que son directamente las autoridades del hospital, Mariana Dujanovic y Rubén Rossi, ¿no? Ahora sabemos que tiene que estar acompañada esto de movilización, porque si no, la justicia no confiamos en que se mueva por sí sola, ¿no? ¿Qué medidas estamos preparando para seguir con esto? Sí, en este momento se está evaluando y armando toda la estrategia legal. La idea es poder avanzar en los dos planos, tanto en lo que son denuncias penales por los delitos que cometieron estos profesionales que recién nombrabas, en relación al incumplimiento de deberes de funcionario público, a la violación del secreto profesional y la difusión de datos de la historia clínica de la nena. También una causa por daños y perjuicios que tiene que ver con solo con las personas concretas, sino también con la dirección del hospital, la institución como tal y el Ministerio de Salud, que debería haber garantizado que esta práctica se realice y, sin embargo, salió con una gacetilla de prensa a respaldar los dichos de la dirección del Hospital de Moreno. Y por otro lado, esto en el plano legal y por otro lado, por supuesto, como decías, La movilización, algunas acciones que estamos preparando para el 28 de mayo, que es el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. 28 de mayo. El objetivo que tenemos es mantener ese debate en forma permanente, porque por ahí con los casos toman cierto estado público, pero esta es una realidad que afecta a las mujeres de todas las edades, de las condiciones sociales más paupérrimas y que existe significa un obstáculo para el cuidado de la salud, de la vida y del ejercicio de los derechos de las mujeres. Sí, totalmente. Porque, sabemos, digamos, que las violaciones se pueden producir en cualquier sector social, pero que las que no tienen acceso a una interrupción del embarazo en términos seguros son las pobres, ¿no? Y es así, esto es lo que tenemos que luchar. 28 de mayo, entonces, Paula, una movilización, ¿qué va a ser? Y estamos todavía organizando. Bueno, va a haber alguna actividad de debate, proyección de una película. Sí. Pero bueno, les vamos a mandar la invitación en cuanto terminemos de organizar las actividades. Y también la intención es seguir trabajando hacia el interior del hospital con talleres de formación, porque lo que nos encontramos, más allá de la falta de voluntad política por parte de la dirección del hospital, es mucha desinformación y falta de formación en los distintos estamentos de los trabajadores de la salud del hospital, y creemos que, así como en este caso el Movimiento de Mujeres y las organizaciones hemos sido quienes viabilizamos que este derecho se cumpla, más allá de los obstáculos que pusieron las instituciones, aunque no nos corresponda, también asumimos esta tarea de formación, de difusión de los marcos legales que amparan que estas prácticas se realicen y que buscan sensibilizar al conjunto de los integrantes de las instituciones que intervienen en estos casos y revictimizan a las personas que se presentan con algún derecho vulnerado. Paula, muchas gracias por la comunicación y seguimos en contacto para lo que haga falta. Un abrazo grande. Gracias, Paula. Bueno, muchas gracias. Un abrazo, compañero. Pasó Paula por Compañeros de Clase.

Seguimos en Compañeros de Clase. Entramos, doblamos el codo y entramos en la recta final. 12:36. Y está con nosotros Claudia, nuestra columnista Claudia Cardinale. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Marcelo? Bien, ¿cómo? ¿De qué va hoy la columna? Mira, estaba pensando en este tiempo, después de una lucha docente tan importante que hemos tenido, y con los temas realmente importantes que ha tratado durante todo este tiempo el programa, ¿qué lugar tiene en el marco de hablar sobre el aborto, la lucha de los obreros y demás, el tema de los pueblos originarios? Y bueno, pensando en eso, la verdad es que yo me defino como alguien que cree que conocer la diversidad de nuestro país es importante. Digo, nos han enseñado que nosotros no teníamos determinadas características de América Latina, no había pueblos originarios, y de repente, en la década del 90, cerca del quinto centenario, en el Congreso de Quito, y desde allí en toda América, empezaron a oírse las voces que siempre estuvieron, pero que no se escucharon. En mi caso, aportando esa diversidad, como muchos ya deben saber, porque muchos me han escuchado, yo me dedico a investigar sobre la quebrada de Humahuaca. Y en este caso, creo que la presencia de las diferentes culturas que conforman nuestro país hacen el todo. Mi aporte es mostrar este cachito de cultura que hace a ese todo. Y siguiendo con esto, he tomado el tema de la copla, pensando que la copla es un espacio donde, si bien se han tomado elementos básicamente llegados con la conquista, el hombre y la mujer quebradeño expresan su sentir. Y en este caso, me gustaría hablar hoy de una fiesta que para mí es muy importante, que es el Día de Ahijados, porque es una fiesta que toma temas tradicionales, como son el carnaval, la copla, el batir la bandera, pero a diferencia de todas las demás fiestas, la toma para los niños. No sé si sabes, Marcelo, que en el carnaval, tradicionalmente, los niños no participan. El carnaval es para los grandes. Exactamente. Pero la comunidad Ocloya, ubicada en la localidad de Bárcena, a unos 50 kilómetros de la capital de San Salvador, donde empieza la quebrada, desde hace algunos años viene haciendo esta celebración, tres jueves antes del inicio del carnaval. Y me gustaría que hoy nos cuente, cuando sea posible, sobre esto, don Miguel Andrés Toconás. A ver, vinculada al carnaval hay días, el topamiento de comadres, el día de compadres. Exactamente, tenemos el jueves antes de carnaval el encuentro y el topamiento de comadres. El jueves anterior a ese, el topamiento de compadres. Y ahora nos va a contar don Miguel qué es esto de que un jueves antes empezó el jueves de ahijados, porque es algo que retoma temas antiguos, pero es nuevo. ¿Puedo saludarte, Miguel, al aire? Sí, claro. ¿Qué tal, Claudia? Muy buenos días y buenos días a todo el equipo de radio que están trabajando allí, como también a la audiencia y al alcance que tiene su radio de frecuencia modulada, ¿no? Buen día. ¿Qué tal, Miguel? Marcelo, acá desde Compañeros de Clase. Contanos un poco por qué Claudia nos decía que ustedes celebraban el Día de Ahijados. Sí, a mí me gustaría que Miguel nos cuente un poco la relación del Día de Ahijados en la comunidad y también de la cultura de la copla, porque él me enseñó esto a mí, entonces quiero que lo comparta con todos nosotros, desde La Quebrada hasta Moreno, en la provincia de Buenos Aires. Queremos que vos nos cuentes, Miguel, como delegado comunal de la comunidad de aborigen Los Chorrillos de Bárcena, toda esta cuestión tan importante de la cultura de la copla y de cómo se mantiene a través de esta festividad nueva con tanta tradición. Bien, si bien es cierto de que la contención más que nada de jolgorio y de alegría en el primer tiempo del año, es decir, entre enero y febrero, y que a veces ronda hasta marzo, La alegría que es propia ya del quebradeño, del provinciano, eso hace de que esté contenido a través del canto, este canto muy particular, el canto de la copla. Pero si sabemos bien que habías mencionado, el jueves de compadre, el jueves de comadre, y que son antesalas al carnaval, se veía una franja muy importante que de niños y jóvenes que no estaban contenidos en esto. Es decir, entonces se buscó el jueves anterior como principio de para incorporarse a este proceso de que llega propiamente el carnaval, en la transmisión oral, del canto, de la copla. Para eso se ha dado hace 18 años, nosotros que estamos trabajando en nuestra comunidad, en la transmisión oral del conocimiento, del sentimiento del pueblo que canta, que es a través de los versos, de donde se expresa ese sentimiento profundo que tienen el hombre que vive en el campo, en las zonas rurales, y bueno, eso hace de que pueda enriquecer, embellecer no solamente las necesidades que tiene, sino también el alma, ¿no? Qué lindo lo que decís, Miguel. Y hay muchas cosas muy bellas que pasan en ese encuentro, que en realidad es un concurso donde los niños son los protagonistas de la copla y el bastoneo, o sea, de este batir de la bandera. Y también me parece a mí muy rescatable que nos cuentes cómo se hace todo esto, cómo se logra hacer ese desayuno, ese almuerzo, todo eso que yo he visto, que he compartido, que tu señora y las otras comadres preparan tan rico. ¿Cómo se logra esto? Porque eso yo creo que es parte de la cultura quebradeña, por lo menos lo que a mí me impacta. Sí, bueno, esto es un trabajo comunitario. Decía, la gran diferencia del individualismo, del sistema individual, nosotros tenemos otro sistema, el ancestral, que es el comunitario, es decir, donde todos ponemos algo y hacemos que ese fruto pueda compartirse con los demás. Y en esto no solamente está nuestra comunidad, sino también permitimos la incorporación de organizaciones, instituciones y personas que desean colaborar. Y eso hace de que se pueda concretar, porque no tenemos recursos propios. Lo que sí es importante de que el acompañamiento de la gente grande, de las comadres, de los compadres, que hacen para los ahijados, en este caso, el chocolate a la mañana con algunos panes, algunas golosinas, el canto de copla de los jóvenes, de los niños. Y como cierre dentro de todo esto, es importante de que también se vuelve a enfocar la necesidad, en este caso una muestra de señalada de animales cabríos. Esto hace de que también se mire la parte productiva, económica de la familia, y luego como corolario, como decías tú, el batir de la bandera, una bandera que representa de algún modo ese jolgorio, ¿no? Esa alegría que lo hacen las madrinas de la bandera anualmente, y la presentan ese día, es como algo festivo, es algo, un agradecimiento, se permite agradecer a las personas que colaboran, en este caso con la bandera. Y luego baten la bandera en el espacio donde se lo da como escenario revestido en un contexto totalmente natural, donde a través del aplauso, de la risa, de la música, se va graficando todo esto del jueves de ahijado. Qué tan importante es, porque esto nos hace de que nosotros podamos reivindicar ese nexo, ¿no? Es decir, el no estar solos, sino estar en forma comunitaria, el de donde se incorporran agentes externos, casco de medios de comunicaciones que reflejan lo y ven y transmiten lo que nosotros hacemos. No deja de ser en ninguno de los aspectos el homenaje a la cultura de copla, no se desvincula, porque sí, son el mismo eje, decir, de rescatar, de conservar y difundir esa cultura ancestral de la copla. Si bien es cierto, nosotros la copla decimos, pero bueno, che, los indios, ¿cómo es posible que hablen de copla si la copla no es ancestral, si no es andina? Claro que sí que no es andina, pero nosotros no estamos discutiendo el origen, estamos haciendo de que la copla, cuando llega al español, la trae la gente originaria lo adopta, pero si bien es cierto, este ingrediente, este elemento que se incorpora es el canto del yarabí. El yaraví en toda la civilización, en todo el imperio inca, que se extendió desde Perú, Bolivia, Argentina, parte importante de la región noroeste de Argentina, se ha consustanciado ese canto que traía el español para con el originario. Como en determinado momento hasta se prohibió el canto, la danza original, sí, porque decían que eran ritos satánicos, ritos que estaban en contra de la doctrina de la Iglesia Católica, entonces como que se la trató de ocultar o hacerla desaparecer. Y no desapareció la cupla, el canto del yaraví con las tonadas, con ese significado de canto, de la melodía triste que hace, porque se consustancia la alegría con la tristeza debido a que pasaba el originario a través de en hacer la esclavitud, de estar obligado a desarraigarse de su suelo, a perder su producción, su grano, su semilla, en que tiende a desaparecer muchas de las cosas. Es decir, esta confrontación de dos sistemas ha hecho de que el hombre no pierda y no ha perdido la esencia del originario a través de sus descendientes. A través de muchas generaciones esto se viene discutiendo, analizando, pero sin embargo, en todo esto es algo importante, el reivindicar todo ese tipo de valores, el valor ancestral, el valor comunitario. Y no dejar tampoco de decir, nosotros somos una isla y estar aparte, los nuestros sirven, los demás no sirven. No, al contrario, yo creo que hay que incorporarse a la realidad. Y la realidad es vivir en un mundo globalizado donde hay propuestas, soluciones y hay otras que afectan a la vida comunitaria. Pero sin embargo, nosotros también debemos caminar en forma, digamos de algún modo, a igual o mejor que los adelantos tecnológicos. Si bien es cierto, todo esto tiene un ritmo muy acelerado, nosotros también un poco más lento, pero sin embargo, sin olvidar esa esencia que es el canto de la copla, que es esa expresión natural que tiene la mujer y el hombre rural en toda la quebrada, en toda la provincia, en distintos lugares. La verdad, Miguel, que una de las cosas que siempre rescato es que vos me pediste este año, como todos los años, que siempre compartiera un poquito de la riqueza de ustedes. Y una de las cosas que me parece muy rica es que ese día no es el día de mi ahijado o de tu ahijado, es el día en que toda la comunidad se hace cargo de esa nueva generación. Y eso es algo que me parece muy valioso, porque eso es algo que hace que permanezca viva la cultura, ¿no? Y bueno, para mí eso es algo muy importante. Y esto que dijiste, todo se hace en comunidad, todos compartimos, todos acompañamos. Esas eran las cosas que yo tenía pensado que hoy nos hablaras y nos compartieras. No sé, Marcelo, si querés decir algo más. No, alguna otra pregunta para Miguel. Miguel, en relación con esta celebración de ahijados, ¿es una celebración de la comunidad a la que vos pertenecés, que es la comunidad de los Chorrillos, de la comunidad Ocloya de Bárcena? ¿Hay otras comunidades que la hayan tomado? Sí, casualmente, como que es una semilla que la hemos ido produciendo. Se ha trasladado, en este caso, una de las comunidades más cercanas a nuestra, que es la localidad de León, donde también hemos fomentado de algún modo y hemos aportado, hemos acompañado y fortalecido para que también sea algo similar. Vamos allá después del almuerzo. Sin embargo, mire, para rescatar esto, qué importante que es. No pensar de que uno es dueño de un pensamiento de transmisión oral. Uno tiene que entender esto y una vez que nació ese 18 años de estar dejado, no somos nosotros, no es nuestra la propiedad de este evento, sino al contrario, y uno de pronto se ve a veces, uno mirando ya en otro lugar, ellos nos superan a veces a nosotros en cuanto a organización, también que lo hacen de forma comunitaria. Es decir, a veces nos ponemos a pensar, decir, pero claro, esto es en base a que cómo lo abrazan a ese sentimiento que de transmisión oral. Y yo creo que es bueno la pregunta que viene. Es decir, esto hoy nació y surgió en los Chorrillos, pero se trasladó en León y en la provincia. A lo mejor en algún momento se hagan. Hay otro jueves de ahijado en Tilcara, pero tiene otro objetivo, otro otro film donde jóvenes, donde hacen una comparsa, y bueno, pero yo no quiero entrar a valoraciones de esa organización, pero vemos que son distintos roles. Nosotros pero tenemos sí. algo muy diferente, que es está dedicada totalmente a jóvenes, a niños y jóvenes. Y a la copla. La transmisión oral. Y luego compartir en un almuerzo donde todos nos sentamos, uno parado, otro de pie, porque en la zona rural no es de decir que uno está en un salón con todas las comodidades, con aire acondicionado, con ventiladores, con mozos, con mesas, con servilletas y demás. Nosotros hasta de pie, algunos parados comen, otros sientan sobre una piedra, otros sobre el tronco de un árbol, otros sobre la tierra, y en fin, yo creo que esto es valorable. Miguel, esto hace de que sentirnos todos por igual. Miguel, completando lo que te preguntaba Marcelo, yo quería decir que la comunidad Ocloya organiza, pero recibe la colaboración de comunidades originarias y no originarias, y que se acercan niños de toda la quebrada, de otras partes de la provincia, de Salta, y también algo muy lindo, de muchos jujeños que estando lejos vuelven para las fiestas de carnaval y participan también de ese día. Hemos visto en los últimos años niños de la provincia de Buenos Aires que van a ver a su familia, desde Santa Cruz, desde otros lugares. Es decir que es una fiesta de la quebrada en general. Te paso con Marcelo, que quiere saludarte. No, a ver, Miguel, yo como para ir cerrando, en realidad tenía ganas de pedirte, no sé si por ahí me estoy atreviendo, que nos dejes una copla para el cierre. Después vamos a cerrar con algunos audios de niños, pero ahora sí te ¿Alguna copla que te guste dejarnos? Bueno, yo en primer lugar te comento, Marcelo, Claudia y audiencia de su prestigiosa radio, que en este momento estamos nosotros reunidos en el primer encuentro de productores de las distintas regiones de la provincia de Jujuy, acá en la sede de la comunidad. Estamos siendo anfitriones, recibiendo, abriendo nuestro plazo, y también están expresando muchas de las situaciones, algo similares o parecidas a las que ustedes están haciendo esta entrevista, en cuanto al aspecto cultural, en cuanto al aspecto productivo. Y esto me hace poner contento, porque también estamos hablando de una cultura y el transmitiendo esto de a través de un medio de comunicación como el de ustedes. Y bueno, yo te voy a cantar una copla que dice así, ¿no? Río grande y caudaloso, ya mí deja mí pasar. Río grande y caudaloso, ya mí deja mí pasar. Que tengo a toda mi hacienda y encerrada en el corral. Que tengo a toda mi hacienda y encerrada en el corral. Qué lindo se ven los campos cuando acaba de llover. Qué lindo se ven los campos cuando acaba de llover. Sentarme y ver a mi hacienda pastos tiernos a comer. Siéntame y ver a comer, pastos tiernos a comer. Y el día que yo me muera, yo no me voy a perder. El día que yo me muera, yo no me voy a perder. Quedarán mis semillitas que me harán reverdecer. Quedarán mis semillitas que me harán reverdecer. Muchísimas gracias, Miguel. Un abrazo grande desde acá, desde Moreno a la Quebrada. Un abrazo, Miguel. Y nos quedamos escuchando ahora algunos audios de algunos niños que cantaron este año y en años anteriores. Un abrazo fuerte hasta la Quebrada. Bueno, igual para ustedes, muchísimas gracias por el tiempo. Y bueno, que pasen bien este día, y bueno, y que la Pachamama siempre los acompañe. Igualmente. Muchas gracias. Bueno, quería contarles que ahora vamos a escuchar en breve algunos audios de algunos niños que han participado este año en el Día de Ahijados. Vamos a escuchar a una nenita, una pequeñita de 3 o 4 años que aprendió de su abuelito, que ya no está, a coplear. Voy a cantar una copla de paz y callo la voz. Voy a cantar una copla de paz. Callo la boca, voy a cantar una gané el concurso de batonero el año pasado, representando a la murga de los Chochaperas. Estoy agradecido por él, por haberme dejado concursar. Estoy muy, pero muy agradecido por el señor Miguel. Gracias. Ahí está, fuerte los aplausos. Ahí está, fuerte los aplausos para Facundo Ruiz, que fue ganador el año pasado. ¿Eh? El anillo que me diste fue de vidrio y se quebró. El anillo que me diste fue de vidrio y se quebró. Las palabras que me ha dicho vino el viento, se los llevó. Otra vez está el aplauso para Agustín. Vamos con otra, Agustín. Ahí está, vamos con una más. Se nos complicó la tecnología, nos hizo una mala jugada. Igual estaban buenas las voces, están muy buenas, los sonidos. ¿La podemos pasar como separadores? Sí. ¡Esa! Ahí están los pequeños. Bueno, Claudia, muchas gracias por la columna de hoy. Muy bueno, y la verdad que Miguel, un tipazo, ¿no? Muy interesante, sí. Me gustaría la próxima vez, vamos a retomar con ellos porque tienen muchos proyectos muy interesantes como comunidad, pero me gustaría, retomando las fiestas, la próxima vez hablar con María de Humahuaca, la presidenta de la cuadrilla del 1800, para que nos cuente la diferencia entre el carnaval de cuadrillas y el de comparsa. Porque cuando hablamos en Jujuy y en el norte, y en toda la Argentina en realidad, de carnaval, tenemos que hablar en plural y con minúscula. De carnavales. Carnavales, porque hay distintos. Y una cosa que quería decir, parafraseando a nuestra nueva ministra de Cultura, en este caso, como con el tema de los desaparecidos, no pudieron con ellos, no los han vencido y están cada día más vivos. Una muestra es que siguen avanzando desde su cultura, con diferencias y con acuerdos, pero siempre adelante, recordando quiénes son. Y compañeros de clase. Para pensar la educación, qué bueno estar con compañeros de clase. Bueno, se nos terminó el programa. Se fue nomás, de a poquito se fue yendo. Cargadito. Sí, igual el reloj acá marca 11:13. Siempre sí. Marca 11:13. Sí. Siempre sigue, marca. Sigue. No, antes decía 11:12. Va lento. No, son las 13 horas, ya tenemos que ir cerrando el programa. Un programa cargado de información. Sí, cargado de bronca, sí, de los docentes que no hemos cobrado el aumento que, no sé, algunos entendieron. Nosotros entendimos bien que iba a ser así, digamos, ¿no? Como que, bueno, pero hubo algunos compañeros que no habían entendido, entonces tienen mucha bronca. Nosotros ya la bronca la teníamos de antes, ¿no? Es casi gracioso, sí, porque ya lo veníamos diciendo. Uh-huh. Sí, bueno. No se iba a entender el aumento. Y algún triunfo también, che, lo de Salta, más o menos. Sí. Y seguimos en la lucha. Después, varias entrevistas, mucha información. Se va Sonia, che. Chao, Sonia. Hicimos hoy compañeros de clase, Alejandro Ami en las noticias, Maxi, Santiago y Marcelo en la de Pueblos Originarios y Martín Raffo en la operación y puesta en el aire. Los dejamos con las compañeras de Estalla Silencio. Programón también. Hasta la próxima clase. Hasta la próxima clase. Chao, hasta el sábado. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue. FM.